I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, the young man to wish to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición número 176 del Cinemás, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de RCDMX. Esperemos que ya nos estén escuchando porque así no alcanzamos a hacer la prueba de audio, pero ya estamos aquí más que listos, ya a pocos días, yo creo que ya de hecho podemos ir a casi 24 horas para muchos del estreno del Despertar de la Fuerza en México. Star Wars, el Despertar de la Fuerza ya está prácticamente a la vuelta de la esquina, ya están empezando a soltarse algunos spoilers, así que procuren tener cuidado con las redes sociales, con las páginas de internet. Nosotros trataremos de evitar los spoilers hasta el próximo martes, bueno, obviamente miércoles en la noche o jueves o durante el jueves vamos a andar viendo la película, así que de eso no se nos preocupen. Vamos a tratar de hacerles una reseña libre de spoilers, pero eso sí, para el podcast siguiente pues va a haber momentos en que sí les vamos a pedir que se tapen los oídos, porque seguramente sí se nos va a ir uno que otro spoiler, pero ya para esas alturas fácil unas 2 o 3 millones de personas van a andar diciendo ya sabrán de qué, cómo terminó la película y qué pasó con todos los personajes. Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es reset.tv, también tenemos un canal de YouTube para que vean nuestros videos y que pues también es RCDMX. Bueno, pues también ahí tenemos un Google Plus. Yo sé que algunos no usan esa red, pero bueno, por si de pronto no tienen acceso a las redes sociales que bloquean usualmente las empresas, pues ahí también pueden visitar RCDMX. Bueno, pues vamos a saludar a la gente que ya está aquí con nosotros. Primero que nada tenemos al buen El Manuel, que ya está aquí más que listísimo para platicar. ¿Qué tal, Traps? Chicos, amigos, muy buenas noches, días, tardes. No importa la hora que nos estén escuchando, lo que importa es que disfrutan este gran podcast de cine que lo hacemos nosotros. Y pues estamos todos listos porque ya en unas, que como dice Traps, casi 24 horas, ¿no? Ya vamos a ver Star Wars. Entonces, con los nervios andan a todo lo que dar y ni ganas de trabajar ni hacer nada. Nada más estamos esperando ya ver esa película. Oye, en los nervios de Manuel hasta le tiembla la voz nomás de pensar, ya voy a ir a ver Star Wars, el Despertar de la Fuerza, y acá en Guadalajara estuvimos a punto de no, estuvimos a unos 4 o 5 grados Richter de que no ocurriera eso, pero gracias a Dios nomás fue a un 4 grados Richter el temblor, pero... Fue una perturbación en la fuerza. Sí, de esas perturbaciones que hasta nos sacan del edificio, pero pues bueno, así, cuando se detecta el temblor, pues no hay de otra. Y bueno, también aprovechando que ya habló, pues saludamos al buen Marco. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Hola, hola y muy bienvenidos al Cinemás 176, qué bueno que ya están por acá y pues también emocionado porque ya viene el Despertar de la Fuerza, ya todos tenemos, hemos de suponer que ya todos tienen sus entradas para el estreno y que ya son parte de ese récord de ventas de entradas al estreno durante este fin de semana. Pues igualmente, como mencionaba Traps hace rato, cuídense de los spoilers, hay una que otra página que ya... No soltó un spoiler así muy importante, pero igual para que lo tomen en cuenta y eviten. Así es, no vamos a revelar el nombre de la página porque sea como tirar el spoiler, ¿no? Aparte sí, ya sí. Dijo Medina que pues nos tendría que matar si da spoiler, nada personal. Yo sé que pues ahorita seguro Medina contrataría a un Boba Fett para que luego nos venga y nos mate, pero no, claro que vamos a tratar de hacer lo posible por no decir nada, ¿no? Y luego que esos cazarrecompensas de aquel lado son ninjas y... Sí. Lanzan estrellas y dardos. Más bien al rato vas a sentir una aguja en el cuello con veneno y ¡pum! Ajá. O simplemente nos van a matar tres veces antes de que toquemos el piso. Así son fregones los mafiosos japoneses, sí. ¿No? Ya sabemos. No, ahí pregunta Medina, pues que 4 o 5 millones saldrán decepcionados de la película. Pues quién sabe, yo estaba oyendo los comentarios de la premiere que hubo allá en Los Ángeles, y la verdad es que que muchos salieron contentos del cine, lo cual significa que eso es una buena señal. Y ajá, pues ya seguramente para el jueves ya vamos a andar viendo números en Rotten Tomatoes, o como le pusieron aquí en México, Tomatazos. Ya se llama tomatazos.com, en serio. O sea, ¿para sí, qué? Ya tiene, sí, esa página sí ya tenía no poco de tiempo, pero sí. Sí. Igual le tengo fe a J.J. Abrams con esta película. Igual ya, ahorita ya vimos el primer avance de otra cinta que está relacionada con viajes estelares, pero pues yo creo que nos va a tocar comentarla la próxima semana. Sí. Igual esta película ya no le tocó a J.J. conducirla por este compromiso. Sí, y la verdad es que lo se va a extrañar mucho en ese otro universo, ¿eh? Ya lo platicaremos la próxima semana. Y pues bueno, ya sabemos, ahí tenemos también ahí la tercera película de la trilogía original de Star Wars ahí pendiente, la vamos a platicar pues ya después de que pues tengamos aquí nuestro programa como siempre. Pero pues ahora sí que nos voy a saludar a la gente del chat. Ya dijimos que Medina ahí está preparando a sus yakuzas, a sus ninjas para matarnos en caso de spoilers. Pero ahí también está Beto, que ya también ya saludó hace ratito. Y pues claro, Marco, que ahí está al pendiente tanto de las redes sociales como de este chat, para cualquier comentario o duda que pueda haber por ahí, ¿no? En el otro lado en el Mixler tenemos a Ed Nara, a Danilo J. Cervantes y a Giovanni Basulto. Ahí, por cierto, muy buenos comentarios de Tierra Plana para el programa de ayer. Que pues bueno, ya supieron, tuvimos flashback ahí con Kike, con el Sorcerer, con Ice, pues bueno, con Sorcerer, y ahí estamos. Bueno, ahí también hay algunos comentarios de Alfcos, pero bueno, en fin. Ya de hecho ya nos está saludando el buen Giovanni acá de este lado, y a 5 personas que pues ahí están anónimos. Bueno, si ustedes están escuchando este podcast en el recalentado y quieren escucharlo en vivo, estamos a partir de las 10 de la noche, ya sea en rcdmx.reviews/live o también a través de nuestro canal de Mixler, que es también RSDMX, para que lo puedan escuchar desde su dispositivo favorito. Si ustedes quieren escucharlo en el recalentado, que se tengan que salir por algo, cualquier cosa, ya lo pueden escuchar a través de nuestro canal de iVoox, que es RSDMX, o también a través de iTunes, para que lo puedan descargar a su dispositivo favorito, que tenga compatibilidad con iTunes, y pues no tengan que andarse preocupando siquiera por andar viendo dónde en el cine más, ¿no? Ahora sí que nos pueden escuchar hasta en el baño. Definitivamente. Bueno, pues vamos empezando con las noticias, porque la verdad es que tenemos ahí una noticia, varias noticias bastante largas, que de hecho tuvimos que recortar las películas para que no se nos hiciera tan largo el programa. Así de, pero bueno, como ustedes saben, ya estamos caminito a los Oscars. Sí, ya están empezando a salir anuncios de premiaciones por todos lados. Ya se dio el anuncio del sindicato de actores, que la verdad es que suena bastante interesante. Ya ayer nos enteramos de los Critic Choice Awards. También ya salió, ya salieron las listas de las premiaciones de los dos grupos de críticos más importantes de Estados Unidos. Y ya salió también el más importante, bueno, no, el segundo más importante de las premiaciones, que es el Golden Globe Awards, los Globos de Oro. Los premios que da la prensa extranjera a lo mejor del cine y la televisión. Obviamente, pues como no tenemos espacio para la televisión, nomás hablaremos del cine. ¿Y qué tenemos de destacado aquí? Pues que Alejandro González Iñárritu es nominado por tercera vez al Globo de Oro a Mejor Director, y como productor también es nominado por tercera vez. Esto por su cinta El Renacido, que vamos a andar viendo para el mes de enero. Y esta película tendrá además, tendrá además otras 3 nominaciones, ¿no? Además de ser nominado Alejandro González Iñárritu como mejor director y la película como mejor película en drama, Leonardo DiCaprio, nuestro querido Cruz Azul de las premiaciones de actores, perdón por decirlo, pero es que sí, es como el Cruz Azul, nomás llega a las finales y siempre pierde, pero bueno, ojalá que esta vez tenga una buena oportunidad, es nominado a mejor actor en drama, y también va a competir por mejor banda sonora. Dije 5, ¿eh? Son 4 en realidad, perdón. Sin embargo, hay muy buenos rivales esta vez. Está la película de Spotlight, que se va a conocer en español como Primera Plana, una película que nos cuenta pues las investigaciones de un diario contra la iglesia, en una acusación que le hace la Iglesia Católica. Y esta película tiene categoría en mejor película en drama, mejor banda sonora y mejor director, además de mejor guión. Entonces, Se ve dura la competencia por este lado. Por otro lado tenemos Carol, esta película que nos habla de una relación entre dos mujeres, una relación amorosa. Está también nominada en drama. Tenemos a Cate Blanchett y a Rooney Mara compitiendo por mejor actriz en drama, además de Todd Haynes como mejor director y mejor banda sonora. Esta es la película que tiene actualmente más nominaciones, tiene 5, aunque pues, 2 van a una misma categoría. Otro que también va a competir a mejor película en drama es Habitación, esta película de la que platicamos hace algunas semanas, el tráiler que está bastante bueno. También tendrá mejor actriz para Brie Larson y mejor guión. Finalmente esta categoría de mejor película en drama agrega a Mad Max Fury en el camino, aunque no lo crean. ¡Sean mis testigos! Que además le va a dar una nominación a mejor director a George Miller y aguas. Esta película está empezando a dar sorpresas en las listas de nominaciones y a mí me parece que una de estas hasta va a ganar, ¿no? Y en una de esas sorpresas es que se va a reestrenar el año que viene, pero en blanco y negro. En cines. En cines. Para que la gente aprecie el trabajo de Miller, ¿no? Ahora, la terna de mejor director, pues ya hemos mencionado a Todd Haynes, a González Iñárritu, a Miller y a a Tom McCarthy. La categoría la va a completar Ridley Scott por Misión Rescate, que inesperadamente va a estar nominada también a mejor película cómica o musical. Y ahí pregúntenme, pues, en el nombre de los dioses del cine, ¿qué está haciendo Misión Rescate, que es un completo drama, en una película cómica o musical? O sea, yo creo que ahí sí, de cuánta lana fue la que pagaron acá los directivos, y seguramente aquí es donde los Globos de Oro están empezando a perder mucha fuerza, ¿eh? Es que hay una versión de esta película en la que Matt Damon sale cantando, así, toda escena la sale cantando él. Yo estoy perdido en Marte y tardarán 1000 años en venir por mí. Se me acaba el agua y los vegetales. Ah, no, mejor ya le sigo, ¿no? Porque sí, también está la escena de cómo reproduce sus vegetales. Sí, no, y ya me van a nominar al Razzie a peor cantante, me cae. No, bueno. Ya se te adelantó Adam Sandler. Bueno, interesante, eso está interesante. Bueno, Matt Damon también tiene nominación a mejor actor en comedia musical, así que pues ahí hagan sus cuentas. Pero la cinta favorita en esta categoría es The Big Short, esta película que nos muestra un grupo de personas que sacan provecho de la crisis económica del 2008, en la cual, pues, además de estar nominada a Mejor Película en Comedia Musical, tendrá 2 nominaciones a Mejor Actor en Comedia Musical, que son Steve Carell y Christian Bale, además de una nominación a Mejor Guión. Mejor Comedia Musical también la van a completar Joy, esta película que tiene a Jennifer Lawrence nominada a Mejor Actriz en Comedia Musical. Trainwreck, o Esta Chica Es Un Desastre, que tiene nominada a su estrella Amy Schumer en la misma categoría de Mejor Actriz en Comedia Musical. Y finalmente Una Espía Despistada, con Melissa McCarthy en la misma terna que Lawrence y que Schumer. De ahí podemos destacar que Steve Jobs va a tener 2 nominaciones, mejor 4 nominaciones, aunque no fue nominada a Mejor Película Dramática. Va a tener a Michael Fassbender compitiendo por Mejor Actor en Drama, a Kate Winslet como Mejor Actriz de Reparto, además de Mejor Guión y Mejor Banda Sonora. Trumbo destaca porque va a tener a Bryan Cranston como Mejor Actor en Drama y a Helen Mirren como Mejor Actriz de Reparto. La Chica Danesa, que por cierto ya nos comentó Emanuel que ya fue a ver la función de prensa, ya lo vamos a platicar en unas semanas, tiene nominados a Eddie Redmayne en Mejor Actor en Drama y a Alicia Vikander en Mejor Actriz en Drama. Los 8 Odiosos, o The Hateful Eight, tiene nominaciones a Mejor Guión, Mejor Banda Sonora y Mejor Actriz Secundaria. Y Jout, o esta película italiana, tiene nominaciones a Mejor Actriz de Reparto, que es esta... ¡Ay, se me fue! No puse el nombre, qué errorzote. En fin. Y Mejor Canción Original para una Película. Además, tenemos destaca ver a Idris Elba nominado a Mejor Actor de Reparto por su película Bestias y Nación, esta película que está en Netflix. Es el primer actor nominado a los Globos de Oro que participa en una cinta que no se estrenó en el cine, y destaca que compite contra Sylvester Stallone, quien pues está agarrando nuevos aires con Creed, este spin-off de Rocky Balboa. En la categoría de Mejor Película Animada tenemos a Intensamente, Anomalisa, Shaun el Cordero, Un Gran Dinosaurio y Charlie Brown y Snoopy, la película de Peanuts. Y finalmente, en película extranjera van a competir Bélgica con El Nuevo Testamento, Chile con El Club, Turquía con Mustang, Hungría con Hijo de Saúl y Estonia con el Espadachín. Entonces, pues los Globos de Oro se van a entregar el 10 de enero próximo, va a ser domingo, seguramente vamos a andar ahí teniendo un reporte en nuestro sitio para decirles quiénes ganaron. Y lo platicaremos el 12 tranquilamente el martes, ¿no? En fin, ¿cómo la ven esta lista, muchachos? Pues en cuanto a la nominación de El Marciano o Misión Rescate. Sí, un poco extraño el parámetro que eligieron para meterla, pero pues ya por, en cuanto al Renacido, es una película que yo siento que va a tener bastante éxito en esta entrega. Se ve bastante interesante y pues esperemos la mejor de las suertes para el director. Pero en cuanto a lo que mencionabas de mejor película animada, Anomalisa va a tener su primer agarrón serio con películas grandes. Sí, la verdad es de que el agarrón se está poniendo bastante interesante. Y yo no entiendo, la verdad es de que Pixar tiene a su película menos taquillera en la lista, Un Gran Dinosaurio. A mí me parece que el año no fue tan bueno entonces, porque dices tú, ok, El Principito pues se salió de la competencia solito porque Paramount no la quiso distribuir a tiempo, pero ahora sí que parece que no hay mucha competencia apartando las otras cuatro películas, como que Un Gran Dinosaurio es la que dices tú definitivamente no va a ganar, ¿no? Porque tienes Ajá. Intensamente a un lado, o sea, ¿cómo le puedes quitar un Oscar a Intensamente con una película que es pues de menor calidad? No digo que es mala, sí, es de menor calidad. El otro aspecto que sí está, pues ahora sí yo lo que digo, ¿qué pasó con Misión Rescate? Es que la verdad es que eso es un chiste, ¿no? Nominar la mejor película de comedia. Y musical. O musical, ¿no? Definitivamente eso sí, a mí se me hace hasta una falta de respeto a las otras películas que pudieran haber competido en esta categoría, ¿no? Incluso la incursión de Matt Damon en esa categoría a mejor actor en comedia o musical. Que prácticamente pues la va a tener de perder, o sea, si gana mejor comedia musical va a ser un insulto pues para los que produjeron The Big Short o para los que hicieron Esta Chica Es Un Desastre, que son las grandes favoritas. No sé, todavía no he visto Joy, y a mí me parece que Joy puede, actualmente no he visto ni Joy ni The Big Short, y a mí me parece que son las dos películas que suenan para ganar este premio, ¿no? Además ya sabemos que pues con Jennifer Lawrence todo funciona bien, ¿no? Ah, oh, sí. Y de Spy, híjoles, yo pienso que Spy tiene posibilidades, pero habría que ver las otras películas, porque Spy a mí se me hizo divertida, pero no lo suficiente como para decir, esta película va a andar ganando globos de oro, ¿no? Del drama, pues, híjoles, pues todavía nos falta tiempo para decir si merecen ganar alguna de estas películas, porque salvo Mad Max, ninguna ha sido estrenada, entonces habrá que tener paciencia, y seguramente vamos a andar viendo los comentarios de algunos grupos religiosos cuando aparezca Primera Plana, o Spotlight, porque es una película que habla precisamente de los casos de pederastía en la iglesia. Sí, y esa sí suena fuerte. Suena fuerte, el guión va a ser muy fuerte, yo creo que hasta va a ser aspirante. Y controversial. Bastante, ¿eh? Ajá. Uh-huh. Pero pues no podemos dejar de descartar las otras películas, ¿no? Así que pues uno por corazoncito va a decir, no, pues sí, que gane Mad Max Fury Road, que de pronto llegue George Miller a recoger el premio, lo pinte con cromo y diga que y tome su auto del futuro y se vaya con su premio brillante y cromado hacia el Valhalla, ¿no? Bueno, a propósito que mencionas eso y que ya este próximo 20 es el último programa de en familia con Chabelo, pues ya me imagino a Chabelo con su latita de cromo. Las películas que están contra Pixar, pues Omar dice que es una falta de respeto, pero Anomalisa están hablando muy bien de ella y hasta puede dar la sorpresa. El Shaun del Cordero, ya hemos hablado de que esta película ha sido la mejor película animada fuera de Pixar este año, y eso es indiscutible. La de Peanuts, pues la verdad es de que no creo que tenga posibilidades de ganar, pero yo creo que para muchos chavorrucos y niños y algunos que todavía tienen el niño en el corazón van a estar felices de ver esta película, pero no es para que le ande ganando el Oscar Intensamente, ¿no? Entonces, lo único respetuoso es ver que Un Gran Dinosaurio sea nominada y no le den la oportunidad a otra película, ¿no? Pero pues la pregunta es ¿cuál? Sí. Esa es la pregunta más difícil. En fin, el... Y pues de ahí dice Omar que dice que pues Intensamente es una basura, pero bueno, a mí sí me encantó Intensamente. Es que la verdad es de que, siendo sinceros, Pixar no fue su mejor año, hay mejores películas de Pixar definitivamente, pero la verdad es de que salvo por Anomalisa y Shaun the Sheep, la verdad es de que creo que Intensamente es la gran favorita, pues ya saben cómo es Estados Unidos y cómo es Disney, ¿no? Entonces, el equilibrio de cómo están las cosas en ese aspecto que dices tú. Uh-huh. Y ya de ahí pues podríamos meternos a detalle por otros premios, por ejemplo, en donde pues aparecen nombres conocidos, pues está Mejor Canción, en donde ahí tenemos Love and Mercy, que no la hemos visto, y Jout, que es una película italiana que todavía tarda en llegar, pero pues ahí tenemos las canciones que ya hemos escuchado, la de See You Again de Rápido y Furioso 7, la de Love Me Like You Do de 50 Sombras de Grey, y la de Greetings on the Wall de Spectre. Y yo creo que si nos resumíamos a estas tres películas, pues la gran favorita para mí debería ser la de Spectre, ¿no? Porque o la de Rápido y Furioso 7. Son las dos opciones. Aunque está muy trillada la de Rápido y Furioso 7, tenemos que ser sinceros. Bueno. Bueno, y recuerden gritar en el último programa de Chabelo, ¡atestíguame, cuate! ¡Atestíguame, cuate! Tanto no diga que nosotros fuimos los de la idea, ¿eh? Ya está patentado. ¡Atestíguame, cuate! Oye, imagínate los boletos que dan gratis para ver en familia, sí. Se van a vender. ¿Ahora los van a cobrar? No, los van a vender como si fuera la reventa, yo de cómo va a estar. Van a estar más caros que los... Imagínate, va a estar más caro que ir a ver a los Pumas recuperarse de una desventaja épica y perder en penales. Bueno, ni hablar. ¿No se tengan ahí algún otro comentario? ¿De los globos o de Chabelo? De los globos. No, ya. Yo bueno. Digo que hay que esperar, como dices, hay bastantes películas que no se han visto, sí. Y no hay que dar opiniones todavía. Sí, pues son los parámetros iniciales para lo que se viene a los Oscars. Exacto. Oscars. Digo, están bien pautados, pero primero hay que verlas. Así es. Bueno, vamos pasándonos ahora, pues como ustedes saben, ya estamos a finales de año, las películas más taquilleras del invierno ya están por salir, y esto significa que los estudios van a empezar a sacar trailers a todo lo que da, con decir de que Deadpool ya anunció que su trailer va a salir en Navidad, lo cual pues es bueno para aquellos que vayan a ir al cine en Estados Unidos ese día, y malo para los que escriben de cine en ese día porque a fuerzas van a tener que trabajar en Navidad, qué mala onda Deadpool. Pero bueno, ahí le dejaron a chimichangas bajo el árbol. Pero de los trailers que ya llegaron, que llegaron la semana pasada, llegaron una gran cantidad. O sea, fue impresionante de pronto ver que pues ya salió la de la leyenda de Tarzán, que pues ya censuró Marco porque Tarzán sale con pantalones. Es que Tarzán debe de salir con taparrabos. Con taparrabos. Bueno, en el mejor de los casos en ropa interior. Sí, sí. No, pero sí tiene que tener taparrabos, ese es el original. Sí, sí. Y pues por eso decidimos descartarla de la lista. También ahí tenemos que ya salió el teaser, bueno, los avances de la cinta El Gran Gigante Bonachón, que es una película de Steven Spielberg y que pues cuenta las aventuras de una niña que conoce precisamente a un gigante bonachón. Entonces, pues esa es otra película que se anda estrenando. Ambas películas van a competir el mismo fin de semana, finales de junio. Bueno, en la primera semana de julio, más o menos. Pero las películas que nos interesan son tres películas que se anunciaron viernes, casi en orden, miércoles, la otra el viernes y la otra el domingo, ¿no? Entonces vamos a llegar... Y la de ayer, pero ya no alcanzó a entrar. Sí, la de ayer ya no alcanzó a entrar, pero bueno, no importa. De hecho, aparte hoy salieron otras dos y dices tú, nos invaden los trailers, esto es como un Así que hubo fiesta de trailers por todos lados, ¿no? El primer trailer que realmente nos llamó la atención y que debemos de poner, ¿cómo se llama? A platicar, es el de las Tortugas Ninjas 2, que se llama Out of the Shadows o Fuera de las Sombras, la cual pues nuevamente vemos a Michael Bay en la producción, David Green, el director de Llamando a Echo, esta película que era ET 2.0, va a ser el director de esta película y en ese momento como que medio te preocupas, pero bueno, yo creo que ahorita no nos debemos de preocupar por el guión, sino cómo se ve, porque finalmente las Tortugas Ninjas de Michael Bay preocupan más por la forma en que se ve que por la forma en que ocurre la historia, ¿no? Lo cierto es de que vemos ahí nuevamente a Megan Fox interpretando a Avril O'Neill, dándonos una escena de cómo se ve con vestida la Britney Spears y dices, uff... Ahí tenemos también. Aunque bueno, si recordamos al Avril O'Neill de la serie animada, como que tenía un par de cosas un poco más grandes. Aunque pues si nos ponemos con la Avril O'Neill de Nickelodeon, pues muchos chiquillos se van a horrorizar, ¿eh? Porque ya están con la idea del Avril adolescente, inocente, y de pronto ves a Megan Fox y dices, mamá, ¿qué pasó con Avril? Te dieron de comer mucha carne con hormonas. Sí. Bueno, también regresan Will Arnett y William Fichtner, que pues bueno, ya los hemos visto en la película anterior. Además integran Stephen Amell, sí, el mismísimo Batman Verde, Arrow, quien va a interpretar a Casey Jones, o sea que se va a poner el traje de hockey y va a pelear con ataques de hockey. Así lo pinta el tráiler, ¿no? También tenemos a Tyler Perry, este comediante malón de que hace las películas de Madea, va a interpretar al científico Baxter Stockman, con todo y muñote. También tenemos al luchador que se baña con la luz de la luna, Sheamus, como Rocksteady, Rocoso. Gary Anthony Williams interpretará a Bebop. También tenemos a Brittany Shibashi como Karai y a Brian T. como Shredder. Ahora que pues ya en resumen vemos el tráiler y yo creo que algo que nos impresiona es el ver de que ahora sí se están empezando a aferrar a lo que vimos en el cómic, en las series animadas y ahora sí, como dicen por ahí, ¿no? La verdad es de que a mí sí me impresiona ver a Vivo Piarrocoso en acción, o sea, sí, sí se ven, no hicieron experimentos con los diseños, simplemente se fueron a lo clásico. Sí, dieron un gancho directo a la infancia. Bueno, yo diría que sí, bueno, sí, gancho, como dices, pero como que les dieron un poquito de hormonas, ¿no? Los retocaron como que musculosamente de más, les metieron mucho proteína, ¿no? Pues... Nada más eso, porque sí se ven un poco muy toscos. Pues... Sí, sí se ven un poco toscos, pero mínimo se ven mejores que... Por esa parte tenían que agrandarlos un poco más a lo que son las tortugas con esteroides. Sí, oye, pues no manches, y las tortugas nigas parecen así, se ven como si realmente te dices, te metiste a la alcantarilla equivocada, hombre. Ves a Vivo Piarrocoso, dices tú, wow, no, o sea, realmente tienen que poner, no, si pones a los Vivo Piarrocoso de la caricatura, pues seguramente vamos a andar viendo una pelea muy desigual, ¿no? Oye, pero también se te olvida un elemento que también agregaron ya, amigo. Bueno, dos. ¿Cuáles? El personaje del jugador de hockey del Casey Mask. Baxter Stockman, no, perdón, Casey Jones. Sí, Casey Jones. Sí, que ahí yo diría que les faltó buscar a alguien un poquito más sucio de carácter de personaje. Porque pues eso, ¿sí? El actor, no sé, se ve muy tiernito. Pues es que agarraron a un actor que ahorita está teniendo mucha popularidad por la serie de televisión, por Arrow, ¿no? Es el mismísimo Arrow, entonces... Pues tratan de ahora de ser un Arrow más inocente con máscara de hockey y que pega hasta con los pucks, ¿no? Entonces, ya te imaginarás, ¿no? Y de pronto Medina. Sí. Cuando si recordamos a la figura clásica de... Bueno, al juguete clásico de Tortugas Ninja, no traía ni camiseta. Uh-huh. Nada más la máscara, pantalones rotos, tenis y su bastón. Y pensé que estaba inspirado Casey Jones precisamente en en Jason. Jason Voorhees, porque Jason usaba una máscara tipo hockey, ¿no? Sí. Aunque se supone que Casey Jones es más deportivo y que pues igual que Rafael, pues no trata de matar a nadie, ¿no? El personaje que sí me desagradó fue Baxter Stockman, la verdad es de que a mí me cae muy mal Tyler Perry, no es la adaptación del personaje, es el actor que interpreta el personaje, puede haber sido cualquier otro comediante y hubiera quedado bien, y la verdad es de que a mí me preocupa Baxter Stockman, pero bueno, va a ser un pequeño detalle, ¿no? Finalmente es el que va a ser... ¿Qué parece? Sí. Como de esas series que hacen para niños, que se ven con mucho color los personajes y la escenografía, así como que muy, pues, muy sobrepuesto. Sí. Ah, y acá, bueno, lo que decías de Medina, que ya nos está preguntando que cuántas explosiones tendrá la película. No, pues imagínate, van a explotar hasta porque de pronto chocan, se hacen un chócala. ¡Chócala! No. No, pues con decirte que hasta va a explotar el agua. Sí, no lo dudes que hasta van a explotar algunos pantalones cuando ven a Megan Fox, ¿no? ¡Ups! No, vamos a ver, ya depende de la clasificación. Sí. Gracias al camión de las tortugas, ese mítico camión que todos conocemos y hemos visto en la caricatura, que se ve bien bonito, ¿eh? Sí, sí, se ve impresionante y hasta las armas. Fue un cambio a lo que fue el último transporte que traían en la primer película. Sí. Ahora sí se ve como que más orientado a lo que realmente eran las tortugas cuando las conocimos de niños, ¿no? Ahora sí como que sí están pegándonos a nosotros en la nostalgia. ¿Cómo estará la historia? ¿Quién sabe? Yo creo que más bien vamos a ir por divertirnos, por ver una trama que vamos a ver a un montón de personajes de las tortugas ninjas, muchos colores, muchas explosiones, y cuando digan de la historia vamos a decir que apesta, pero pues las tortugas ninjas son las tortugas ninjas, ¿no? Incluso, retomando lo del camión, cuando hacen el ataque de las tapas de coladera, es un ataque que venía ya integrado en el juguete. Sí, sí es cierto. Sí es cierto. Muy, muy buena observación. No sé qué otra cosa quieran agregar respecto a este tráiler. Hay muchos comentarios que se están haciendo en las redes de que quizás posiblemente este avance, esta nueva película, ya nos lleve a lo que es Dimensión X, la aparición de Krang y cosas así. Pero sí, pues no hay que especular mucho, nada más hay que ver qué nos dan. Porque pues ahorita, ya retomando lo de Batman y Superman, ya están diciendo que no, que siempre no va a ser Doomsday el más malo de todos. Wow. Pues hay que esperar, pues, wow, ¿no? Digo, sí. A mí la verdad, la vez pasada no me convenció Tortugas Ninja. Yo realmente no la aguanté, toda la película, me hartó, me desquició. Pero le voy a dar una oportunidad a esta porque ya están apegándose un poquito más a lo que debería ser la historia que conocimos, sí, como decía Traps, ¿no? Le dijo el abuelo. ¿Entonces? Que cuando te llevó le gritaste a la pantalla. Yo cuando que cuando iba a ver las Tortugas Ninjas, pues mi inconsciente me llevó erróneamente a ver Guardianes de la Galaxia otra vez, entonces ya te das una idea. No, de por sí el mejor recuerdo que tengo de niño, que hasta mi mamá se burla, es que dice que me ponía a dar caratazos en la silla del... Entonces, pues yo aprecio mucho las Tortugas y espero que esté bien así. Sí. De todos modos, ahorita pueden entrar a su aplicación de Netflix y disfrutar de las primeras películas de acción en vivo. Con títeres y todo. Hechas por Jim Henson, que fue su último trabajo. Bien, bien. Pues vamos pasándonos al segundo tráiler que salió y que nos hizo, que de pronto también nos hizo, pues de pronto voltear un tantito al internet, que es el de X-Men Apocalipsis, película que pues es la que, con la que Bryan Singer pretende cerrar la trilogía que comenzó con Primera Generación y que continuó con Días de un Futuro Pasado, y la cual pues ahora nos pone en la década de los 80, donde un mutante milenario llamado Apocalipsis ha despertado y cuya capacidad de absorber los poderes de otros mutantes le ha vuelto un ser invencible y que pues ha tenido una vida larga, ¿no? Se le conoce que hasta el grado de que lo ponen como un dios para los egipcios. Entonces, vemos ahora sí que Apocalipsis viene y pues de pronto, desilusionado de ver cómo la humanidad pues está viviendo en esa época, decide intentar conquistarla con la ayuda de sus cuatro jinetes. Ya saben que el Apocalipsis en los cómics recurre a cuatro mutantes muy poderosos para convertirlos en sus jinetes. Entre ellos, Magneto, quien pues frustrado pues decide unirse a Apocalipsis para intentar un nuevo orden mundial. Sin embargo, el profesor Charles Xavier y Mystique van a reunir a una nueva generación de mutantes para hacerle frente a la última gran amenaza mutante que la humanidad haya visto. Esta película pues tiene un buen de actores, ahora sí que destacan, pues ahí está James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Ross Vine y Lucas Till, quienes regresan a los personajes que interpretaron en las dos películas anteriores. Ross Vine había interpretado a Moira MacTaggert, y Lucas Till interpretó a Havok. Y se integran al elenco Alexandra Shipp, quien va a interpretar a Tormenta, Sophie Turner, mejor no me voy a equivocar. Alexandra Shipp, Sophie Turner, Ben Hardy, Ty Sheridan, Olivia Moon, Lana Condor y Oscar Isaac. Este último, que vamos a ver en Star Wars, El Despertar de la Fuerza, va a interpretar al poderosísimo Apocalipsis, que se le ha criticado mucho su look, ¿no? Aún en los trailers siguen diciendo eso, es que es Ivanos de los Power Rangers. Y yo creo que es lo más preocupante de esta película, sigue siendo Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis. No sé, yo la verdad estaba... Es que ya ves que hicieron, se enojaron los fans, ¿no? Que hasta empezaron a subir fotos de amigos que habían ido a la Comic-Con disfrazados como el personaje, pero del personaje real de cómics, y mucha gente prefiere esos trajes que la porquería que trae ahorita este actor. Pero siendo sinceros, ¿cuándo ha habido un look de X-Men que nos haya convencido? Cuando salió Wolverine, todo mundo criticó, no, che, Wolverine no tiene máscara, y se volvió el X-Men más popular, ¿no? Ahí tienes a Magneto, que siempre le han criticado el casco, ¿no? Desde X-Men 1 hasta Días del Futuro Pasado, a nadie le ha gustado el casco de Magneto, ¿no? Que se supone que es un casco que hasta te explican cómo lo hicieron en Primera Generación, ¿no? Entonces, híjoles... Ahora sí que las películas han demostrado ser buenas no por la forma en que se ven, sino por la forma en que se desarrollan las historias, ¿no? Si vemos que Apocalipsis funciona en la forma en que la insertan a la historia, en la forma en que lo explican y en la forma en que actúa, ya la hicimos, ¿no? Sí, yo quiero darle mi voto de confianza a esta película, más que nada por la forma en la que regresó la saga de X-Men en la anterior, que fue la de Días del Futuro Pasado, y que supieron insertar al personaje de Hugh Jackman para que pudiera participar con los actores nuevos. Sí, no, y los actores, no, pues la gran cantidad de actores de la generación anterior, pues hasta llegaron a ver cameos de algunos de los X-Men originales, y esto qué chido. Y luego la versión, la Rogue Edition, que salió. Que insertó a Anna Paquin casi así de... Con calzador. Con calzador, pero pues dicen, para aquellos que se quejaban de que no saliera actriz de True Blood como Rogue por última vez, aquí está, ¿no? Y... Yo la, pues, habrá que, yo en cuanto a los personajes digo, habrá que ver, ¿no? Ya vemos que ahí está Sansa, la actriz que interpreta a Sansa Stark en Juego de Tronos interpretando a Jean Grey, y no sé, me preocupa el look, o sea, yo me quedé con la misma impresión de lo que le pasó a la actriz, a la chica de Divergente cuando le pusieron sus imágenes como Mary Jane Watson en la película de Spider-Man, ¿no? O sea, como que una pelirroja creada artificialmente siempre falla, ¿no? A menos que sea Emma Stone. Badum. De ahí pues. Bueno, ahí, pues... Hay que ya, aquí ya van a ser la nueva. Ahora sí que el integrar a los nuevos personajes que van a representar a los que ya conocíamos: a Cíclope, Tormenta, Jean Grey. Y ahora ya combinados con los que son de Días del Futuro Pasado. Por ejemplo, a mí no me preocupó ver a Ben Hardy pues interpretando a Cyclops, se ve pues convincente pues siendo un chavito, ¿no? Ni tampoco a Lana Condor, que se ve muy linda vestida de Jubilee. Alexandra Shipp creo que va a ser Tormenta, se ve bien, se ve interesante. La que no vi en ningún momento fue Olivia Munn, que se supone va a interpretar a Psylocke. Y ahí sí yo dije, oye, es el fanservice, ¿dónde está el fanservice? Psylocke supone que es la fanservice del equipo. De hecho, ahorita tenemos una imagen ahí en las redes sociales de Psylocke, como Psylocke, en el póster promocional con Magneto y con Apocalipsis. Sí. ¿Sabes cuál fue el momento que a mí sí me gustó del tráiler? Cuando de pronto aparece Apocalipsis, que lo intentan golpear y de pronto se hace grande y lo aplasta, ¿no? Sí, es una de las cualidades mutantes que hemos visto en historietas y serie animada. Que hasta dije, sí. I am your apocalypse. Ha, ha, ha, ha, ha. Como el juego. Yo me pregunto si todavía seguirá. Te espero que cuando lo vayan a matar sea como la forma que lo conocimos en la caricatura. Podría ser. Ya estás dando spoilers. No, spoiler, no dije cómo. No dije cómo. Eso sí. Solo dije saber la cómo, manera. Quien vio la serie lo va a saber. ¿Qué? Por poco se le sale decir que se muere con ataques de bolitas de papel. Lo cierto es de que pues esta película va a andar llegando en mayo, en mayo del próximo año, y seguramente va a ser un buen cierre. De hecho, la forma en que cierra el tráiler, si te quedas tú de ver finalmente a McAvoy pues con el look con el que todo el mundo conoció a Charles Xavier, ¿no? Calvo. Y pues sí, una de las escenas principales es de cuando se llevan a Javier en su sillita, lo duermen y se lo llevan. Sí, ¡no te lo lleves! casi, ¿no? Está interesante el tráiler, falta, pues ahora sí que habrá que esperar cuando llegue el segundo tráiler por allá de febrero, no lo duden, porque pues para febrero es el Super Bowl y salen muchos tráilers para esa época, ¿no? Bueno, ¿nos tengan ahí algún otro comentario? No, pasemos a lo que sigue. El último tráiler que tenemos salió el domingo pasado y que nos da y que vino envuelto de una muy mala noticia. Bueno, pues ustedes saben que Día de la Independencia se estrenó por allá en 1996. Fue un peliculón de ciencia ficción que la verdad mucho nos tuvo al borde del asiento de ver la guerra, de ver un momento de patriotismo americano enfrentando a invasores del espacio. A lo que podemos representar con un gusto culposo. Sí, con un Roland Emmerich que al puro estilo, que fiel a su estilo destruyó varias ciudades de Estados Unidos con los ataques de los aliens. Ya sabemos que a Emmerich le encanta hacer destrozos de proporciones épicas, y la vez de que Día de la Independencia pues es una de esas películas memorables de los por el gran uso de los efectos especiales de la década de los 90, ¿no? Y pues esto significa que ya 20 años después de la primera película llega Contraataque, que es la segunda película de Día de la Independencia, en la cual pues vemos el regreso de Bill Pullman, Jeff Goldblum y George Hirsch y Vivica Fox, quienes interpretaban, pues bueno, Bill Pullman era el presidente de Estados Unidos, Jeff Goldblum era ese nerd que de pronto pues tuvo el acto heroico de meterse a la nave nodriza, Jude Hirsch era el papá del nerd y dices tú, ¿todavía sigue vivo ese señor? Y Vivica Fox, quien interpretaba a la esposa de Will Smith, la novia de Will Smith en ese entonces. O del capitán Steven Hiller. El capitán Steven Hiller. No puede ser. Sí, vamos a llorar por Hiller, la verdad es que sí, es muy triste su noticia. Pero también vemos el debut de Liam Hemsworth, de los Juegos del Hambre, Brent Spiner, Charlotte Gainsbourg, Jesse Usher, sí, el de tut, tut, tut, tut. Dices tú, ¿qué carrera está haciendo Usher? No, voy a meter a Justin Bieber también, ¿verdad? Y Cella Ward. ¿De qué trata esta película? Pues vamos a ver de que la Tierra, pues después de que de la primera invasión, pues de pronto decidieron tomar la tecnología alienígena para crear medios de defensa más eficaces. Pero esto no significa que los aliens van a llegar fácil y destruir, y de pronto la Tierra, los terrícolas los van a vencer con facilidad, porque ellos van a traer todavía mejores armas, ¿no? Prácticamente cuando vemos la nueva nave, que de pronto dicen, oye, esta nave está más grande que las anteriores, y te vas dando cuenta del tamaño de la nave, dices, a la vértebra lumbar que nos va... Que ahora sí se ve interesante la forma en que se muestran las naves, tanto las terrestres modificadas como las alienígenas. La verdad es de que sí están dándonos nuestras dosis de efectos especiales que pues seguramente se van a ver hasta mejorados. Y claro, ver a los personajes clásicos pues ya viejitos, ¿no? Ya envejecidos, por ejemplo los de a Jeff Goldblum y a Bill Pullman ya bastante consumidos en años. No vi Thomas George Hirschi de... Bueno, George Hirschi a mí lo vi un poquito y se ve igualito, dices... Sí, me parece que era el que estaba en un botecito, ¿no? Sí. Ajá. Y ese sí se ve igualito, dices, ¿cómo sí, rayos, sí, no? Y Vivica Fox, pues bueno, ella sí se vio muy poco, aunque sí se alcanza a notar, ¿no? Y pues uno se pregunta, ¿y Will Smith? ¿Dónde quedó Will Smith? Era la estrella de esa película, Will Aquí Smith. Aquí viene la noticia triste. No lo digan, no, hasta a mí me dio ganas de llorar de la manera que lo... O sea, mejor que preguntas lo sepan, hacen una pregunta seria a todos y le responden con una payasada. ¿Cómo? No te entendí, Emanuel. Hacen una pregunta seria de dónde está el personaje de Will Smith y te responden de la manera más, ¿cómo se nos ocurrió? No sé, pero tienes que se murió de esa manera. Pues, y fíjate que hasta eso, que la forma en que se murió, pues bueno, vamos a decirlo, el coronel Steven Hiller, sí es Steven, ¿verdad? Murió en el año 2007, hace 8 años, bueno, según la cronología de la película, cuando intentaba probar una nave híbrida terrestre alienígena, esto de acuerdo al sitio thewaroff1996.com, o la guerra de 1996.com en inglés. Y pues al momento de activar la nave, pues hubo ahí algunas fallas con los controles y la nave literalmente explotó frente a la televisión. Entonces, pues con eso ya matan al personaje de Will Smith y va a ser su hijo, el hijo de Will Smith va a ser interpretado por Jesse Usher. Entonces pues yo sí me preocupo. Bueno, que su hijo, como que no, porque... Bueno, su hijo adoptivo, pues. Hijastro, ¿no? Sería la... Sí, sí. Y la verdad es de que yo sí me voy a preocupar por esta película, no sé, o sea, la verdad es de que ya... La película tenía una forma bastante convincente de concluir y no teníamos que ver una secuela y la van a hacer, dices tú, Dios mío, ojalá que valga la pena, porque para el primero que nada tienen que buscar buenos lugares que destruir, porque pues finalmente de eso nos divertía de ir a la independencia, ver cómo los aliens destruían Estados Unidos y ahora que destruyeron todo, pues qué van a destruir ahora, ¿no? En 20 años no creo que vayan a ir a destruir la torre, ¿cómo se llama? La torre que está ahí en Nueva York, que sustituyó a las Torres Gemelas, porque se supone que las Torres Gemelas quedaron en pie en ese universo, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor ahora vienen aquí a Los Pinos, la Torre Pemex. Háganos el favor, Los Pinos, qué chido, ¿no? No, ya con eso me vendiste la película, Marco. Hay que mandar a la sugerencia a Emmerich para que destruya la Ciudad de México. Bueno, por lo menos Los Pinos, ¿no? Que al DF, bueno, perdone a la mitad, por lo menos, pero... En fin, a ver si ahorita no me odia el DF entero por lo que fue este comentario, ¿no? Pero es un tráiler que la verdad sí se ve, pues, convincente. Sí hay gente que sí quedó, pues, los fans de la primera película sí quedaron contentos. Pero pues habrá que esperar más detalles, ¿no? El dato curioso es que no se va a estrenar en el fin de semana del Día de la Independencia de Estados Unidos, que pues va a ser para el 1 o 2 de julio, sino se va a estrenar una semana antes, porque la verdad es que la demanda de esas fechas está enorme. Bueno, también lo que sí no nos cuadró fue, retomando otra vez, que haya muerto el personaje de Will Smith en ese terrible accidente en el 2007. Sí, pero pues no, bueno, ¿qué pudo haber sido peor? ¿Que metieran a otro actor con calzador? Pues imagínate, no van a poner a Wesley Snipes o alguien así y la terminen cajeteando, ¿no? Pues ya de hecho pues van a tener que hacer un Will Smith wannabe con Usher y ojalá funcione, ¿no? Porque si no ahí vamos a tener el caso de Rihanna en Battleship, ¿no? Sí. No, pues wow. Porque digo, una cosa es que sea un cantante y comediante y funcione, ¿no? Como el príncipe del rap, que tuvo una serie de televisión, de ahí vino la película del Día de la Independencia, Hombres de Negro y pum, para arriba, ¿no? Pero en el caso de Usher, pues es un cantante, o sea, nunca ha tenido una comedia, nunca ha tenido un programa que lo respalde, igual pasó con Rihanna, ha pasado con otros actores, creo que el único que la ha librado más o menos es Eminem, pero porque él, porque básicamente la película era de Eminem siendo Eminem, ¿no? Entonces, la verdad es de que sí la veo muy complicada, que esta película, pues en esa parte fue a funcionar, además está el chavo de los Juegos del Hambre, Liam Hemsworth, y otra preocupación, ¿no? Wilson, digo, Steven Hiller, no. Bueno, ¿por pues, qué a él? Bueno, pues ya que se nos está, ya nos alargamos mucho con las noticias, entonces pues vamos a pasar una vez a las efemérides del día. Efemérides del día. Un 15 de diciembre nacieron el director de cine Gordon Douglas, los actores Rafael Durán, Jeff Chandler, Elisa Montes, Pedro Osinaga, Lorena Velázquez, Don Johnson, Paula Molina, Michael Garrett Shanks y Adam Brody, y el productor David Niven Jr. Murieron los actores Charles Lawton, Enrique Rambal, Stuart Townsend, María Douglas, Olga Zubarry y Joan Fontaine. Y los productores Walter Elias Walt Disney, William Blake Edwards y Jan Rowling. Se estrenaron las películas Jumanji en 1995, El Parque Gorky y Nunca Digas Nunca Jamás en 1983, La Última Ola en 1977, El Joven Frankenstein en 1974, En Nombre del Pueblo Italiano en 1971, Thunderbirds, Amos del Espacio, en 1966, Los Siete Magníficos, en 1960, El Tintineante Arbolito Cantante, en 1957, Red River Shore, en 1953, Mala Moneda, en 1947, El Dinero Maldito, en 1946, y Raffles, Ladrón del Guante Blanco, en 1917, entre otras. Y pues como ya escucharon, pues ya pues como dice el abuelo Kraken, pues que esperemos que ahorita llegue pronto, pues hoy es el aniversario luctuoso de Walt Disney, el hombre detrás de este gran poderoso negocio llamado Disney, y que pues la verdad es de que gracias a un ratón, pues ahorita ya se convirtió en las empresas de las empresas de los medios más grandes de Estados Unidos y yo creo que del mundo, que son dueños de pues no solamente de Disney, sino también de ABC, de Marvel, de Lucasfilm, no. Ya no suelta que después vayan y compren los vayan de compras a comprar países, ¿no? A DC. ¿A DC? No creo. Si compran a Warner, sí ya va a ser el acabo. O sea, decir, no, esto ya es un monopolio, esta industria del cine, pero pues, híjoles. Mejor no decirlo, nuestros temores personales respecto a los, ¿cómo se llaman? Los monopolios y los corporativos, ¿no? A pelear contra el... En fin. Ahí, por cierto, Medina dice que pues el nuevo desafío a Michael Bay es hacer que explote la lluvia. Imagínate. Sí, sí. Nada como el placer de besarnos bajo la lluvia, excepto que ¡pum, pam, pum, pum! No, Martina. No, eso sería épico, ¿no? Que una lluvia explosiva, a lo mejor es algo que trae Michael Bay en mente, ¿no? Una lluvia explosiva. No lluvia ácida, lluvia explosiva. Bueno, vámonos pasándonos entonces a las reseñas, ¿qué tenemos esta noche? Ah, pues tenemos ahí una película que salió el fin de semana pasado y que decidí destacar sobre las demás, que es se llama Las Sufragistas. Esta es una película que sí se le veía como que algo de material para tratar de pelear por premios importantes, pero como ya hemos notado en las listas que se han ido dando de los críticos, de los Globos de Oro, del Sindicato de Actores, parece que la película no alcanzó a dar el ancho. Entonces parece que la noticia es de por esta película parece que Meryl Streep no va a ser nominada a ningún premio, y eso significa que después de una larga racha, Meryl Streep no va a aparecer como invitada en la entrega de los Oscars ni en la de los Globos de Oro. A lo mejor va a tener que comprar su boletito, ¿no? ¿Por qué? Esta película, pues, vamos por partes. Esta película, pues, nos relata los eventos de uno de los episodios más importantes en la constante lucha que ha tenido la mujer por conseguir la igualdad para ambos sexos en la vida social y política en nuestro planeta, ¿no? En uno de los países más civilizados, entre comillas, que es el Reino Unido, la Gran Bretaña, por allá en 1913, las mujeres no tenían derecho a votar. Entonces, y el no tener derecho a votar, pues era simplemente verlas excluidas en la sociedad. Entonces, vamos a ver a un grupo de mujeres que, tras muchos años de andar buscando el voto a la mujer de manera pacífica, van a empezar a requerir de métodos más violentos y más duros para hacerse notar y exigir al gobierno británico que le dé el voto a la mujer. Esta es la trama de las sufragistas, que es dirigida por Sarah Gabron, que en su segunda producción, y cuenta con las actuaciones de Kerry Mulligan, aquella chica que vimos en Gran Gatsby, Helena Bonham Carter, que bueno, ya la hemos visto en bastantes producciones de Tim Burton, Ben Whishaw, que nuevamente lo vemos aquí al buen Dr. McCoy, lo vimos la semana pasada en la película de esta de del Corazón del Mar, Brendan Gleeson, que nuevamente también lo vemos repetir tras verlo en el Corazón del Mar, aunque curiosamente aquí no tienen ninguna interacción los dos actores, y Meryl Streep, de quien, por cierto, tengo un comentario bastante, pues tengo que destacarlo un poco, ¿no? ¿Qué podemos decir de esta película en donde vemos la historia de una joven lavandera quien de pronto se ve involucrada en estos movimientos para exigir el voto a la mujer, primero de manera involuntaria, ya después de una manera ya cada vez más firme, más convincente? Ella decide involucrarse en este movimiento y se ve obligada a seguir la lucha, pese a que esta acción le va a llevar prácticamente a ser destruida por la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una sociedad completamente machista, que ve a las mujeres como, ahora sí, como, ¿cómo podemos decirlo?, como inferiores, y que este tipo de situaciones, pues ahora sí va a ser más complicada aún la empresa de estas mujeres en conseguir el voto para la mujer. Lo cierto es de que la directora tiene muchos problemas, ¿no? Para empezar, yo creo que una de las cosas que le pegó, ahora sí, que literalmente fue un balazo en el pie, fue la promoción de la película, al tratar de vendernos a Meryl Streep como una protagónica. Es cierto que ella interpreta un personaje muy trascendental en la historia, que es básicamente el espíritu de este movimiento, que es Emmeline Pankhurst, un personaje real, pero la presencia de Streep es tan corta y es tan, no sé, o sea, da una buena actuación, pero es tan corta su actuación que la verdad te venden muy mal la película en ese lado, ¿no? Te están vendiendo una película en donde aparece Meryl Streep como protagónica, cuando en realidad es una actriz de reparto que no dura ni, que tiene un tiempo más corto que el América en, perdón por la frase, que el América en Japón, ¿no? Literal. Entonces, la verdad es de que es un momento muy penoso, y yo creo que, pues, si Meryl Streep no iba a ser nominada por la película que hizo de La Rockera, entonces no iba a ser nominada para esta película tampoco, porque realmente no tiene suficiente material como para decirle a los Globos de Oro, a la Academia, ¿sabes qué? Denle una nominación a Meryl Streep. No se le iban a dar, definitivamente. O sea, le ibas a quitar el mérito a otras actrices que realmente sí se aventaron 20 o 30 minutos en pantalla por darnos una buena actuación, ¿no? De hecho, podemos decir que Helena Bonham Carter merecería más esa nominación, que interpreta a una mujer, a una esposa, a un farmacéutico, que la verdad es que se ve sumamente convencida, que bebe el movimiento, que lo disfruta, que ella está dispuesta a poner hasta la última gota de su sangre para sacar adelante eso, y realmente notas ese entusiasmo en el personaje de Helena Bonham Carter, que la verdad es que destaca, es la que más destaca en la película, y sí se siente que su personaje pesa mucho en la trama, ¿no? No tanto Carey Mulligan, quien es la protagónica y que tiene el gran problema de que su personaje no existe en la vida real, es un personaje inventado ex profeso para la película, y esta chica, pues que es una lavandera, que tiene un esposo y tiene un hijo, empieza a saber todos los estereotipos que le puede pasar a una mujer de la época a la hora de meterse en un movimiento así, ¿no? El ser maltratada, el ser el de pronto tener problemas con su marido, con el tener problemas con su familia, el ser el problemas en el trabajo, cárcel, tortura, huelgas de hambre, etcétera, etcétera, etcétera, que la verdad es de que de pronto te das cuenta que Carey Mulligan la convierten en el costal de box del machismo en esta película, y en algún momento hasta sientes que hasta te fastidia ver eso, ¿no? Sí, es una película que es bastante intensa en esa parte de mostrarnos cómo así que la sociedad literalmente busca aplastar a esa infantería que busca llegar a buen ahora sí que a una buena meta este movimiento, y realmente en el caso de Mulligan lo refleja bastante bien, ¿no? Si vemos algunos personajes reales en la historia, como ya mencionamos a Emmeline Pankhurst, a Emily Davison, que pues es una de las mujeres que de pronto cambió el rumbo de estas acciones, y finalmente el ministro David Lloyd George, el cual pues tiene una participación interesante en esta historia, ¿no? tiene buenos fundamentos históricos, realmente la dirección de arte es bastante, bastante buena, la escenografía me encantó, la forma en que las tomas que se hicieron en las cámaras del Parlamento Británico con autorización del Congreso Británico para que se pudiera, del Parlamento, para poder mostrar estas escenas y darnos una sensación de realidad. Y los autobuses de dos pisos de la época, ¿no? De que de pronto ya existían desde ese entonces, aunque fueran impulsados por caballos. También pues la forma en que se trabaja la fotografía es bastante buena en momentos, aunque sí hay algunas tomas que a mí sí me dejaron molesto. Por ejemplo, hay una toma en donde Karen Mulligan se pone a correr y la cámara la sigue corriendo. Y dices tú, ¿qué necesidad hay de aplicar la shaky camera en un drama? Eso déjaselo a las películas de Jason Bourne, no una película de drama. Eso sí, tache, ¿no? La verdad es de que, pues, vamos a decirlo en conclusión, la película pues iba a estar peleando categorías técnicas, ahí vamos a ver el vestuario, la dirección de arte, quizá la banda sonora, pero realmente en las actuaciones sí se queda un poco lejos de lo que esperaría la academia. Yo creo que si Helena Bonham Carter logra una nominación va a ser algo grande. La verdad es de que Karen Mulligan pues hace una de sus mejores actuaciones, pero sí queda muy lejos de lo que le dio una nominación allá por la película de An Education hace algunos años. Ya como que sí le necesita otra película para que se le dé un gran impulso. Es recomendable si quieren ver un pequeño fragmento de esta historia contemporánea en la cual vemos la lucha por la igualdad de géneros en un buen episodio que pues van a apreciar, aunque no estén a favor del feminismo o estén en contra, es muy bueno apreciarlo. Y pues también sufrió un poco el calvario de Maud Watts, la lavandera anónima que pues peleó por este ideal, ¿no? Yo le puse un 7 de calificación y yo sí siento que va a competir por muy poco en la entrega de los Oscars. No sé qué opinan los demás. Suena para que le den una buena revisada ahí en el cine, aprovechando antes de lo que se viene este fin de semana de estrenos. Bueno, sí. Que nada más hay un estreno. Pero sí suena interesante ver lo que fueron la lucha de las mujeres por el voto. Sí, que la verdad es de que ahí hasta nos destacan hasta te dan el dato histórico de cuando México obtuvo el voto para la mujer, ¿no? Que pues ese sí. No es ningún spoiler, 1953. ahí no sé si tengan alguna otra pregunta, comentario. ¿Sí la recomiendas para todo tipo de público o Hay algunas tomas que sí son un tanto perturbadoras para niños, ¿no? Por ejemplo, ver cómo son desnudadas, por ejemplo, cuando las atrapan y de pronto la policía las obliga a desnudarse a la fuerza para ponerles la ropa de presas, como que sí es una escena un tanto perturbadora, aunque sí también te marea con esa cámara temblorina que traen. Y la otra escena que también es perturbada es una escena de tortura que la verdad, pues sí, yo no diría que un niño la pudiera ver. Entonces sí, yo creo que tendrá clasificación para arriba de adolescentes. Sí, sí tiene una clasificación B, creo que no es B17, pero sí es una película para adolescentes y adultos. Así que los adultos, les recomendamos sí que pues que ahí sí se tratan de llenar un poquito de la historia, si van a llevar niños para explicarles más o menos por qué ocurre todo eso, ¿no? Bueno, pues yo creo que con vamos a platicar, vamos a salirnos un poco del cine, porque Marco nos comentó que ya vio una película que está deseoso de decirles por qué no deben de verla, aunque esté en una plataforma de streaming, sabiendo Marco que puede ver Bestia sin Nación o Ex Machina. Bueno, Ex Machina todavía no ha llegado, que la verdad es una gran película, Alicia Vikander, pero Marco nos va a platicar de la última película de Adam Sandler que salió en Netflix. ¿Cómo la ves, Marco? ¿Cómo la ven? Ay, no, ¿qué les digo? Ya que les cuento. No me deja sin palabras, pero bueno. Esta película es Los Seis Ridículos, o Ridículos Six. Esta película se estrenó este fin de semana a través de Netflix. Y pues esta película incluye al actor ya multipremiado por las frambuesas Adam Sandler, Terry Crews, Jorge García, Taylor Lautner, Rob Schneider y Luke Wilson. Qué bueno. Esta película, no sé, me robó 2 horas de mi vida. Perdí no perdí la noción del tiempo. Cuando uno se divierte, pierde la noción del tiempo, pero no, aquí esta película se me hizo bastante larga. La trama de esta película, vamos a seguir con eso ya mejor. Trata de que Adam Sandler es adoptado por una familia de indios. Toda su vida ha vivido con ellos y de repente aparece su padre. Pues entonces ya a su padre le queda poco tiempo de vida y pues ya decide dejarle una herencia. Pero en ese momento resulta que su padre ya había tenido una vida de forajido, y a los forajidos a los que respondía, no precisamente que respondiera, sino que el grupo que ya había abandonado va por él y lo secuestran. Pues Adam Sandler decide, su personaje decide ir tras él y rescatar a su padre, pero en el camino pues va encontrándose a otros personajes. En eso ya se encuentra, el primero que se encuentra es a Rob Schneider, que resulta que es su hermano, y bueno, no es un spoiler completamente, sino que ya en la película se comenta que, bueno, en los, ¿cómo se llaman? En las, los avances. En los avances se comentan que se va encontrando a sus hermanos, y resulta que son hermanos del mismo padre, pero de distinta madre, y pues ya es así como deciden ellos ir a rescatar a su padre. Deciden juntar, deciden asaltar a los malosos de los pueblos para usar el dinero para el rescate de su papá. Pero la película no, digamos que comparándola con la de Seth MacFarlane, de Pueblo Chico Pistola Grande en la región 4, no tiene nada que hacer con ella. El inicio de la película es como si estuviéramos viendo esta, la película de que hace un contraterrorista. Ah, se me fue el nombre, ¿Una película de terroristas? No, que hace un contraterrorista, Ah, ya sé a cuál te refieres, sí, la sí, de sí. No te metas con Sohan. Sí, es como si viéramos Sohan al principio de la película. Ya no le dieron el avance a ese tipo de movimientos que usaron con Adam Sandler en esta película, pero pues ya fueron incluyendo a los otros personajes para ir complementando la historia. Pero igual no es una recomendación. Véanla bajo su propio riesgo. No se pierden de mucho. Hay más programación en Netflix que pueden disfrutar. Esto, si al haberla metido a Netflix directamente como una película, no significa que no vaya a las frambuesas, o quién sabe, a lo mejor por ahí ya la libró por haber pasado a esta plataforma directamente, pero no es la gran película de comedia que esperábamos. Es el mismo Adam Sandler de siempre. La gran pregunta, Marco, que te daría es, ¿tú crees que no? ¿Tú crees que no la vayan a nominar a las frambuesas? ¿Y sabes por qué lo digo? Porque si Bestias y Nación, una producción de Netflix que está siendo reconocida por muchas premiaciones, ya fue nominada a Globos de Oro a Mejor Actor de Reparto a Idris Elba, a Mejor Elenco en el screen, en el Sindicato de Actores, e incluso también de ahí tiene una nominación en las críticas, que normalmente nominarían a cine y por primera vez nominan una película a los Globos de Oro, que por haber sido, aunque haya sido estrenada en Netflix, quién sabe si vaya a estar Bestias y Nación peleando premios por la Academia porque no se estrenó en el cine. Pero, ¿tú crees que las frambuesas van a ignorar este pequeño detalle que Adam Sandler se va a salvar de ser nominada, de que su producción sea nominada a peor película solo porque no se estrenó en el cine? Por supuesto que la van a nominar. Sí. Además de que ya se ganó el odio de muchas comunidades Adam Sandler con sus chistes malos, la neta. Sí, de hecho, maneja muchos estereotipos en esta película. Rob Schneider, siendo tan apegado a, ahora sí que a la cultura mexicana, y que ya lo vimos ahí en la final apoyando a los Tigres, pues ahí sí se metió en un estereotipo de mexicano dentro de esta película. Sí, ahí vemos al Rob Schneider interpretando mexicano, Adam Sandler contando chistes tan malos de las comunidades nativas de Estados Unidos, que hasta los dobles que aparecieron vestidos de nativos dijeron, ¿sabes qué? Esto es demasiado, estás ofendiendo a una comunidad, y hasta los propios nativos dijeron, ¿sabes qué? A nosotros ni nos pongan en los créditos, nosotros nos sentimos muy ofendidos por participar con Adam Sandler, y es que la verdad dices, ay, no. O sea, todavía uno se pregunta ¿de dónde sacará la lana Happy Madison para hacer estas cosas? Sí, también es la misma productora Happy Madison. Yo creo que ahorita ya no alcanzó para meter la película a salas de cine, que de hecho está en muy, muy pocas salas de cine en exhibición. ¿En los Estados Unidos? Oh, qué miedo, pues con razón, está nada más en Netflix. Sí, no. Bueno, a nosotros ya nos están llegando los estrenos casi simultáneos por Netflix, que es una bendición, pero pues aquí ya tenemos una maldición. ¡Qué mello! ¡Qué mello! La neta es que sí hay algunas películas de Adam Sandler que digo, Se vale que las vean una segunda o tercera vez, como esta, la de Happy Gilmore, o la de este, ¿cómo se llama? La del Aguador, pero por favor, no, esta película sí, definitivamente, aunque sea Netflix, y no, yo creo que hay mejores opciones para desperdiciar 2 horas, digo, está la de Star Wars, sí. Episodio 4, que digo, no es un desperdicio, por el contrario, van a decir, hasta van a querer ir por las demás películas, está la de Bestia sin Nación, está la serie de Jessica Jones, que la verdad, la están aclamando mucho, porque está realmente mostrando una forma muy cruda de ver la manipulación de las mujeres, de una forma muy cruenta, muy, muy, muy oscura, y aparte de que es una super heroína. Sí, wow. Sí, está muy bien la serie, sí. También, igual que Daredevil, y pues ya empiezan a completarse ahí los huecos para lo que se viene dentro de el universo, dentro de las series de televisión, bueno, de Netflix. Ahí me decían de que ya también ya se va a estrenar Ex Machina, que es una gran película, la mejor película de ciencia ficción que no llegó al cine en México este año. Qué pena por lo que no lo quisieron distribuir, porque la verdad es que es una de las mejores películas, definitivamente. Yo creo que sí. Los reconocimientos que le lleguen van a ser bastante favorables. Creo que lo único que la opaca es que estuvo también Mad Max, y pues eso fue lo único que la opacó. Pero es una película que debió haber estado en el cine, ¿no? Igual que Snowpiercer el año pasado, ¿no? Sí, esa me parece que se estrena para este mes. Sí, entonces... Pero bueno, a pesar de que merecen que les suelte el spoiler principal de la película, como siempre lo hacemos aquí en Cinemas, no lo vamos a hacer. Así que véanla bajo su propio riesgo, pueden verla por episodios o... por momentos, pero sí, no es una gran película de comedia. A lo mejor fue criticada mucho en su momento la de Seth MacFarlane, la de Pueblo Chico Pistola Grande, pero sí, a cada rato te sacaba un chiste esa película sin necesidad de hacer uso de estereotipos. Oye, Marquito. Sí. ¿Seguro que no te quedas ciego? Casi me quedo ciego. No, es que eso sí está grave, ¿eh? No, si acaso Son películas que se deberían usar para torturar gente. Sí. Sí. Esas que te ponen así los ojos abiertos con unos palillitos o algo así. Tus gotitas y te ponen a verla con audífonos. No, Adam Sandler, no. Sí, a lo mejor no comprendo completamente el mensaje de esta película, pero no es algo que recomiende para verla. Bueno, pues ahora sí que para esta película, ahora sí que véanla bajo su propio riesgo. No puedo darle una calificación porque creo que no hay un número negativo que lo represente dignamente. Ok, no, pues definitivamente sí, véanla bajo su propio riesgo, ¿eh? No, sí. Lo bueno es de que Netflix no sienten gran pérdida si de pronto se salen de la película y ponen otra cosa, ¿eh? No, qué definitivamente. Bueno. Posiblemente sí. Este sea ya de las... Ahora sí que el principio del fin para Happy Madison, porque pues ya ahorita pasaron a Netflix. No que sea malo Netflix, sino que ya no están alcanzando lo suficiente para mantener sus películas en salas de cine. Gracias, Dios mío. Y a lo mejor ya va siendo momento de que Adam Sandler reconsidere su carrera y pues empiece a dejar de meter las manos en las películas. No, que trate de hacer algo diferente. Él puede hacer buenos papeles, de que deje de ser Adam Sandler, simplemente. Con eso nos va a bastar. Sí. Aunque bueno, nunca falta los ignorantes que aún siguen apreciando su trabajo, ¿no? En fin. Ahí nos están diciendo que no se entiende nada, dice el dios dinero, pero dice que igual Kraken, y el abuelo Kraken no está ahorita. Entonces, me pregunto cuáles son las facultades de dios dinero para no entender al Kraken y aunque no esté, ¿verdad? Ese es un poder muy poderoso. Digo, a lo mejor no entendió la reseña, pero sí, mejor, ya que les digo. Bueno. Son esas películas que hacen llorar. Ok, no, definitivamente, y eso que es una comedia, definitivamente. Sí. Bueno. Vamos a dejar en paz esto de Adam Sandler, ya, sí, a otro perro con este hueso, ¿no? Vamos pasándonos al tema de la semana, el cierre, ahora sí a cerrar nuestro largo camino hacia el despertar de la fuerza, y bueno, como no está aquí, que voy a traer que hacer yo la canción, ya estamos en Star Wars, esto es Star Wars, esto ya va a empezar con naves y espadachines, espadas láser, ¿qué más vamos a decir? Porque yo no sé cantar. Ta-tarara, ta-tarara, ta-tarara, ta-tarara, ta-tarara. Bueno, porque pues digo, tenemos que mantener la misma secuencia que hicimos con las otras películas, pues y la verdad es que no alcancé a poner un buen audio más decente. Bueno, el punto es de que el regreso de, bueno, ya después del éxito que tuvo el Imperio Contraataca por allá en 1980, y George Lucas pues estaba más que dispuesto pues a cerrar así todos los, a cerrar todos los cabos, bueno, todos los detalles que había dejado la segunda película. La verdad es de que era una situación un tanto complicada, sea una historia que cerrara bien lo que dejó el Imperio Contraataca, ese cliffhanger que nos dejó a todos diciendo ¡wow! O sea, estábamos todos sorprendidos, todos con los ojos cuadrados. Digo, aunque tenemos que aceptarlo, yo para cuando salían estas películas estaba muy chico, entonces estas películas fueron así como que de pronto tenía esta y tenía esta otra. Y el regreso del Jedi es una película que yo creo que tenemos que ser sinceros. Para aquellos que nacieron después de 1980, esta debió haber sido la primera película que vimos muchos de Star Wars. ¿Por qué? Porque esta es la película que se puede decir se criticó mucho, porque fue la película que más, como que más trató de llegar a los niños. Y vaya que llegó a los niños de una manera muy, pues, así que un público más infantil. Incluso más infantil que el que había ido en Star Wars en 1977. Y podemos decir que ese es el punto en donde de pronto se va a dar mucha polémica, ¿no? Sin embargo, también esta película, pues, el principal objetivo de esta película era dar un cierre digno a la saga, ¿no? Que esa era una de las cosas que teníamos que ver. Cómo se iban a resolver todos los conflictos que habían quedado en la segunda película. Cómo se iba a resolver esta guerra. Cómo íbamos a ver si los rebeldes por fin le ganaron al Imperio, sí o no. Estas eran las preguntas que íbamos a tener. Y entonces George Lucas requirió nuevamente de contratar a otro director. Irving Kirchner no estaba disponible. Él no podía dirigir la película. Esto debido a que él estaba por la producción de la segunda cinta de Indiana Jones, que se llamaba El Templo de la Perdición. Estaba escribiendo el guión, estaba produciendo. Y entonces significó que tenía que recurrir otra vez al trabajo de otro director. Recurre a un director joven llamado Richard Marquand, el cual ya había hecho una película de espías llamada El Ojo de la Aguja, en la cual pues estuvo protagonista y por allá Donald Sutherland. Este director tuvo una carrera muy corta, lamentablemente. 6 años después de hacer el regreso del Jedi, fallecería de un infarto a los 49 años de edad, relativamente joven. Entonces, aquí tenemos a un Richard Marquand que de pronto se avientaba así que un reto. Era cerrar la saga de Star Wars de la mejor manera, mantener a esa fanbase que se había generado desde 1977 y algo más, generar todavía más público que quisiera ver, que pidiera más Star Wars, ¿no? Que pudiera generar ahora sí que ese impacto que tendría, yo creo que en el resto de la década, en la venta de productos, que dominó pues prácticamente de 1983 hasta fácil 1985, que podemos decir que fue una época en donde yo creo que la industria juguetera en Estados Unidos creció enormemente gracias a Star Wars, y después llegó He-Man, los Thundercats, Transformers y todo lo que pudiera venirse después, pero primero fue Star Wars, y eso quedó muy claro. ¿De qué trata la tercera parte? Básicamente vamos a andar viendo esta película primero. Bueno, primero, antes que nada, tenemos que entrar un poco al contexto. El regreso del Jedi originalmente se había planteado como la venganza del Jedi y del Jedi. De hecho, el póster era un póster en fondo rojo con el casco de Darth Vader y se llama Revenge of the Jedi. Sí, y de hecho, perdona, ya lo tenemos compartido en las redes sociales por si gustan darle una vuelta. Ahí está el arte de ese momento. Sí, entonces cuando vemos ese póster, cuando tenían planteado ese póster, alguien le vino a decir a George Lucas, oye, hay algo raro en este póster, ¿por qué le llamas la venganza del Jedi si los Jedi se supone que son gente pues como Yoda, como Obi-Wan, que en teoría no deberían de ser capaces de andar haciendo venganzas? La filosofía Jedi pues nos muestra que tienen que hacer cosas buenas y quienes realmente se tienen que vengar son los Sith. Entonces George Lucas tuvo que, ya tenían producido el póster, tuvieron que retirarle buena parte de los pósters. Algunos coleccionistas aún tienen ese póster y lo venden caro, carísimo. Y pues tuvimos que esperarnos a ver una venganza hasta la venganza de los Sith, por allá del 2005, ¿no? La venganza de los Sith, que pues ya sabemos, el tercer episodio de la trilogía de las precuelas, ¿no? Por otro lado, tenemos el problema con Harrison Ford. Harrison Ford ya tenía tanta fama que, digo, no solamente era la estrella de Star Wars como Han Solo, sino también era Indiana Jones, y había logrado con Los Cazadores del Arca Perdida un gran éxito. Era la estrella de Blade Runner, que bueno, no fue un éxito de taquilla, pero ya estaba empezándose a encasillar en este tipo de películas, ya sea acción, ciencia ficción o ópera espacial. Era una estrella consolidada, y entonces Harrison Ford, pues obvio que iba a querer cobrarle más a Lucasfilm para que pudiera seguir apareciendo en las películas de Star Wars. Entonces había dos sopas: matar a Han Solo o mantenerlo. Entonces esa decisión era muy complicada, y pues cuando se tomó la decisión de mantener a Harrison Ford en el elenco, eso significaba que lo que le pasó a Han Solo en El Imperio Contraataca pues no era precisamente fatal. Pero ¿qué iba a pasar con ese triángulo amoroso que se había tejido también en la segunda cinta, ¿no? De una princesa Leia que ya había besado a Luke, y de pronto ya le andaba diciendo te amo, Han Solo. Dices tú, ay, Dios mío, esto se va a poner bastante interesante, cómo lo va a resolver Lucas, ¿no? En fin, el elenco, pues bueno, Harrison Ford regresaba, igual Mark Hamill, Carrie Fisher, Billy Dee Williams, David Prowse, James Earl Jones, Anthony Daniels, Kenny Baker. Y pues vemos que en esta producción destaca más la creación de personajes más fantásticos, de ahora sí darle una diversidad de razas alienígenas a la película, ya no de haber duelos entre humanos, sino ya de ver criaturas que fueran grotescas o que fueran simpáticas, ¿no? Ahora sí que dependiendo del lugar donde uno estuviera, ¿no? Empezamos en Tatooine, en donde vemos el rescate de Han Solo, del grupo de amigos de Luke, de Chewbacca, de Arturito y C-3PO tratando de rescatar a Jabba, a Han Solo de Jabba de Hutt. Y vemos ahora sí que desde el momento en que entran Arturito y C-3PO al castillo de Jabba, nos vamos dando cuenta de esa diversidad de las criaturas que están ahí, ¿no? Ver a Big Fortuna, ese mono que traía, ese extraño como que la cabeza se le extendía por un lado como si fuera una cabellera, y luego ver otro extremo de la parte de abajo también extendiéndose como una especie de barba, y tú te quedas, ¡qué miedo! Ahí también ver a los guardia Gamorrean, que pues de pronto hasta se volvieron los personajes que muchos hasta de pronto se sentían, hasta salieron apodos por este personaje, por los guardias gamorreanos, que eran pues como personajes regordetes con cara de jabalí, y que pues de pronto cuando cada vez que veías a un maestro bastante prepotente y feo, le decías el guardia gamorreano, ¿no? Bueno, bullying de ochentero, ¿no? A todo lo que daba. Otros personajes que pues de pronto iban apareciendo conforme salían la trama, entre feos, en algunos feos, sobre todo Jabba de Hutt. Nunca habíamos visto a Jabba de Hutt, y cuando lo vemos, ¡ay, güero! Un tremendo gusanote, gigantesco, con una lengua, con una actitud y con un lenguaje extraño que tenían que traducirlo a C-3PO para entenderlo, y con una extraña actitud por comer mucho y por también tener una sensación lujuriosa que te daba hasta miedo, ¿no? O sea, ese personaje era realmente como que la forma de mostrar George Lucas los más bajos instintos que podía llegar a una persona en un animal que era tan grotesco como esos instintos, ¿no? Y del otro lado, pues también ver incluso las bailarinas de Jabba, que eran hermosas, ¿eh? O sea, la verdad es de que en ese aspecto no fallaba Jabba en escoger a sus bailarinas, y que incluso generaría, gracias a la popularidad de estas bailarinas, veríamos incluso a una caballera Jedi por ahí en las historias de las guerras clónicas, que se llama Ayla Secura, que está pues de la misma raza que una de las bailarinas de Jabba, ¿no? Que tú te das cuenta que fueron saliendo inspiraciones gracias a estos personajes, fueron saliendo después personajes que serían o caballeros Jedi o personajes en las guerras clónicas, ¿no? Que obviamente pues descenderían a estos personajes, y estaban mucho mejor elaborados que precisamente en la cinta del 77. No sé si recuerdan que en la cinta del 77 se habían personajes que pues prácticamente pues parecían que les habían hecho botargas muy mal hechas, ¿no? Aquí ya veíamos títeres bien elaborados, máscaras mucho mejor elaboradas, y que realmente nos daban estar en un ambiente de un lugar donde había una multicultura extraterrestre que nos daba miedo, pero también asombro, ¿no? Sí, algo muy diferente a lo que se vio en el episodio 4, lo cual a mí me hacía pensar que era un lugar distinto a Tatooine. Sí, bastante. Que de hecho, cuando estabas en el bar de Tatooine en las ediciones originales, veías claramente los efectos de maquillaje tan baratos que traían los personajes, y hasta uno que se parecía al diablo, ¿no? Y dices tú, ¿qué pex con estos monos, ¿no? O sea, ya cuando ves el castillo de Jabba, dices, órale, esto sí está mejor elaborado, ¿no? Para su época. Que bueno, lo que sí se llevó ahí las palmas en el episodio 4 fueron la banda musical. Sí. Con la clásica. Y que agregaron muchos tonos más, sí, ¿eh? Sí. Porque sí. La verdad es que hasta tuvo su propio disco. Sí. Me acuerdo que vendían el vinil con la foto de la banda y las bailarinas de Java. Y decías tú, ¡qué padre está esto! O sea, es un artículo de colección. Ajá. Pero bueno, también tuvimos el regreso de Boba Fett en esta, al principio de la película. Sí. Sí, también vemos lo de Boba Fett, y vemos en estas escenas, la verdad, de que yo creo que ahí sí vemos, yo creo que varios de los mejores momentos de la película, ¿no? Ver esos intentos de rescate de Leia disfrazada de un cazarrecompensas que se llamaba Bosk, si no me equivoco, ver a Luke de pronto peleando contra el Rancor, esa escena si te quedas al borde del asiento, ver al Rancor, que dices tú, esta es una post-battle definitiva, ¿no? Dices tú, ¿cómo le va a ganar? Sí, que, bueno, ya a estas alturas pues ya sabemos que fue hecho con captura de movimiento. Sí, con captura de movimiento, pero qué bien elaborado estuvo esa escena. Sí, bastante bien. Y claro, la escena del pozo del Sarlacc, que la verdad es de que cuando vemos esta escena, wow. Que bueno, ya no por menospreciar las ediciones digitales, pero sí, como que sí le echaron a perder un poco, añadiéndole más detalles. Sí. Lo que la hacía ver el pozo como una planta carnívora. Lo retocaron, ¿no? Sí. Sí, bastante. Yo creo que ahí sí le regaron un poco, ¿no? Sí, de ser un pozo así como con espinas y nada más que vibraba cada que comía, le añadieron lo que es la boca y los tentáculos, más tentáculos. Sí. Lo cierto es de que esa escena a mí me encanta porque es una pelea literalmente como de cinta de piratas, ¿no? Si George Lucas ya nos había dado batallas literalmente de guerra o duelos samurái, en esta película teníamos duelos de piratas, ¿no? Porque prácticamente ahí vemos a los personajes peleando ahora sí que en barcos flotantes, lanzándose en cuerdas, ahora sí que dando patadas, aventando... Sí. Incluso hasta hay un salto de trampolín típico de las escenas de piratas, ¿no? Que ese, sí, pues, sí. Es como arranca de hecho la escena, ¿no? Un toque de piratas futuristas. Sí. Ajá. Y que de hecho ya la mayoría de los que estaban ahí sabían el plan. Sí. Pero cuando lo ves en ejecución, wow. Ajá. Ya cuando empiezan todos a sentir la cabeza y se escucha el sonido de fondo, el tan, tan. Y todos asintiendo. Hasta el R2 asintió el cuerpo completo. Que hasta ya salió meme, ¿no? Que todo el mundo está sintiendo y de pronto sale John Travolta y ¿qué pex? Ah, sí. Yo creo que si lo hubieran puesto ahí la escena se hubiera muerto, ¿no? Pero bueno, un buen chiste ahí pequeño sobre los memes. Lo cierto es de que es una escena bastante chida, a ver, incluso que hasta pelea con Boba Fett, por primera vez vemos a Boba Fett en combate, tiene su diversidad de armas, su mochila cohete. Que no duró mucho, pero... ¿Cómo se disfrutó? Sí. Y la verdad es de que es una escena que sí disfrutas un montón por todos los personajes que salen. Ahora sí que la gran cantidad de colores que ves en esa escena. E incluso, yo creo que como cereza al pastel, la princesa Leia. Oh, sí. En la, o sea, en la que actualmente se esté manejando la posibilidad de censurar a la princesa Leia con traje de esclava porque no es apropiada para la juventud de hoy. Digo, en plena década de los 80, sí, George Lucas, sí. Se le ocurre este movimiento que yo creo que fue un golpe bajo para las conciencias norteamericanas de la época, decir, ¿sabes qué? Leia va a ser reducida a esclava y va a vestirse como las esclavas de Java, y pues obviamente eso implicaba de que pues iba a mostrar bastante carnita, ¿no? En un bikini metálico, con toda la evidencia de que pues no había nada abajo de ese bikini, y todo el mundo estaba así que todos los adolescentes literalmente se quedaron así con el ojo cuadrado, decir, wow, Carrie Fisher es hermosa, ¿no? Sí, y más con las imágenes que sacaron recientemente de Carrie Fisher, igual en el traje de esclava, pero disfrutando de un día en la playa. Sí, o Carrie Fisher asoleándose con su doble, que también era muy guapa la doble, por cierto. Sí. Y de ahí, pues, la clásica escena donde, pues, de pronto ya vemos el final de Java, es uno de esos momentos sexys y violentos que de pronto puedes decir, todos los adolescentes, ahórcame, ahórcame, tú también, así, no me importa que quede con la lengua de fuera, pero hazlo, Leia. 50 sombras de Leia, ¿no? O de Java. 50 sombras de Hood, perdón. Aunque aquí no tuvo un final nada vainillesco, ¿no? Bueno, el caso es de que, pues, de esta escena pasamos de pronto como un intermedio un tanto lento, ¿no? Podemos decir que aquí, pues, obviamente se da como una especie de desarrollo de la historia. Obviamente ya tenemos en el trasfondo que el Imperio está construyendo una nueva estrella de la muerte cerca de Endor. Y del otro lado vemos a un Luke Skywalker que está tratando de buscar la manera de acercarse a su padre y tratar de moverlo al lado claro de la fuerza. Y por otro lado, pues ver que todavía tiene que viajar con Yoda para recibir un último consejo y recibir una revelación que arreglaría una de las tramas, ¿no? Y casi casi recibir su diploma de caballero Jedi. Sí, sí. De joven. Sí, aquí está su diploma, porque ahora sí. A pesar de que se presentó ante Java como caballero Jedi, todavía no lo era. Uh-huh, exactamente. Además de recibir una revelación que a todos nos hizo decir, ¿por qué? Bueno, pero por lo menos desde que de pronto ya muchos dicen, ¿por qué de pronto se game tronizó esto, no? Pero bueno, aunque en realidad esto, aunque en realidad Star Wars lo hizo antes de que Juego de Tronos fuera mainstream, ¿eh? Ah, sí. Definitivamente, es un pequeño movimiento que no vamos a decir con más detalle, ¿no? El punto es de que después de este pequeño movimiento de desarrollo, pues ya viene lo de Endor, ¿no? El cambio de ambiente, que ahora vamos a la selva de Endor, y que pues es un ambiente boscoso, un tanto selvático. Aquí, bueno, también uno de los memes que salen en la edición especial de Padre de Familia y la Guerra de las Galaxias, es de que muchos Botans fueron muertos al tratar de reunir los datos para la nueva estrella de la muerte. Y ya de ahí sale un meme de que el otro personaje que es acuático, no me acuerdo cómo se llama, pero es rojo y es acuático, y también lo conocemos por otro meme, menciona que... Al almirante Ackbar. Ackbar, sí, gracias. Los calamares, sí. Ajá. Menciona que mandó a muchos Botans por un café y que todos murieron al traerlo. ¡Chale! No, pues, wow. Lo cual significa que los Botans mueren de un golpecito. Casi, casi. Y de pronto, bueno, volviendo al tema de la película, de pronto vemos otra escena que también como que vuelve a revolver, de pronto toda la gente dice ¡wow! Que es la escena de la incursión en Endor, ¿no? De ver a Luke y a Leia de pronto enfrentándose a los las tropas que usan speeder bikes. Los Biker Scouts. Y de pronto, wow, esas persecuciones en los speeder bikes es impresionante, sí, sí. ¿No? Yo creo que es uno de esos momentos en donde de pronto sí sientes que si hubiera tenido un poquito del trabajo de la época actual, hubiera sido la escena todavía mucho más formidable, ¿no? Pero lo que tuvimos en ese momento era impresionante, ¿no? Aún así sentías la sensación de velocidad cuando iban en las motos. No, y aparte, agregar esas escenas cómicas con los Ewoks subidos sobre ellas. Ah, no, pues espérate, todavía no han llegado los Ewoks, Emanuel. Ay, perdón. Los meosos. Los meosos. Como los conocemos ahora, los Teds. El caso es de que esa persecución, la verdad es que realmente le metía mucha adrenalina y todavía estabas emocionado con eso de ver cómo de pronto trataban de esquivar árboles, obstáculos, y hasta en el videojuego de las maquinitas que salió por ahí en el 98, a mí me encantaba jugar esa parte de ir persiguiendo speeder bikes y tratar de no estrellarme con los obstáculos, ¿no? Era bastante divertido. De pronto, pues ve esa escena de ver a Luke y a Leia tratando de evitar a los speeder bikes y obviamente por la forma en que hasta lo resuelven, que te quedas tú, wow, ¿no? No, esa escena a mí es uno de esos momentos en donde de pronto la película tiene un levantón impresionante y entonces llegaron los Ewoks. Y antes de eso ya pudimos ver a Luke en acción, ya como todo un caballero Jedi, que repelía ataques que le mandaban. Sí. Y desde una moto. Desde una moto y hasta, ¿cómo se llama? Y ahora sí, por fin, podemos decir que hasta repele, así los bloquea con la espada y todo, así que hace muchas cosas que nunca habíamos visto de un Jedi en ese momento, ajá, ¿no? Pero llegan los Ewoks y aquí es en donde la película es donde caen las opiniones divididas, ¿no? ¿Realmente valió la pena poner a unas criaturas que se veían tan infantiles en una película que pues ya tenía, pues... Digo, tenías un Arturito que ya traía a los niños. ¿Por qué ponías a los Ewoks? Esa era una pregunta que de pronto, pues sí generó muchos cuestionamientos, ¿no? ¿Saben por qué? Porque tenían que llegar a una audiencia aún más joven que la que ya estaban viendo las películas. Ya los niños que vieron Star Wars en el 77 ya eran preadolescentes o quizá adolescentes cuando salió El Regreso del Jedi. Tenías que llegarle a una audiencia aún más pequeña y el crear a los Ewoks fue así como que de pronto apelar, pues ahora sí que a decir, ¡ay, qué bonitos están estos monos! O sea, y los niños chiquitos felices, ¿no? De pronto ver a Wicket, a Chirpa o a Lo Grey y estaban todos así, ¡ay, qué bonitos! De hecho, ver las escenas con la princesa Leila con uno, ¿no? De cómo lo, como si fuera un ser totalmente nuevo para ellos, así que tienen miedo y de repente ya son como muy familiares y hasta. Sí, con el famoso y conocido Wicket. Wicket, interpretado por Warwick Davis, quien en ese entonces tenía 14 años de edad y él nomás iba a ir a grabar a otro Ewok, y cuando le dijeron, ¿sabes qué? Kenny Baker está enfermo, tienes que tomar su posición, y toma, el camino a la fama asegurado para Warwick Davis, que pues ya de ahí se volvería uno de los enanos más conocidos en la industria del cine, ¿no? Digo, no nomás por esta película, sino también por Harry Potter, por Willow, por varias películas que él interpretaría después, que es uno de los actores de baja estatura más conocidos en la industria del cine. El caso es de que, pues, estos personajes de pronto, pues, sí te generan de pronto cierta simpatía, pero luego después, el ver la forma en que... el ver la forma en que usan a Luke Skywalker y a C-3PO para lograr la simpatía con los Ewoks es bastante ingeniosa. Yo creo que es uno de esos momentos en donde de pronto dices... ¡Ah, claro! Sí, la silla voladora. La silla voladora. En los que se empiezan a botanear a Han Solo y Luke se empieza a reír. Sí, y de pronto, de hecho, también es esa escena de cómo cuenta la historia de qué han pasado ellos. Sí. Está muy linda porque hasta los mismos osos empiezan a agarrar a Han Solo como a morir. Y aparte me encanta ver esas caras de Han Solo de cuando los ve con credo. Ah, pero qué tal cuando se lo querían comer. Sí, ya estaban sacando cuchillo y tenedor. Sí. Fíjate que esa parte donde C-3PO le cuenta la historia de los Ewoks y hace el sonido de Darth Vader y los Ewoks, me encantó. Y luego después que empieza a hacer sonidos de TIE Fighter y de X-Wing y te quedas tú, ¿qué forma tan fregona de contar una historia? Quisiera que C-3PO la contara así todos los días, ¿no? Sí, yo creo que es el mejor momento de C-3PO en toda la trilogía. O sea, es el momento en que hasta dices tú, ¡es un héroe! Es que ya era justo y necesario, ¿no? Porque ya siempre lo ignoran. Sí. Siempre lo ignoraban y él se sentía como, ¡ah, qué groseros! ¡Oh, uno quiere hablar de manera propia, respetuosa e inteligente! ¡Y ah, no lo pelan! Sí, y acá se vuelve ahora sí que el arma para convencer a estos nativos en forma de oso de peluche en los últimos aliados de la Fuerza Rebelde, y pues tener una batalla, dar inicio a una de las batallas, pues ahora sí, más pues más épicas que se hayan visto en la historia del cine, ¿no? Obviamente con ese pequeño preámbulo de decir Luke, pues se va a entregar a Darth Vader, de que los Ewoks y los rebeldes en tierra tratarán de buscar de destruir los escudos de protección de la Estrella de la Muerte, y claro, que lleguen Lando Calrissian y el resto de la flota rebelde, pues para así darle fin a la guerra, ¿no? Y son 25 minutos... Yo creo que de un circo de tres pistas que realmente disfrutas. Ver la batalla terrestre llena de momentos ingeniosos, de situaciones dramáticas, de ver nuevamente cómo se le rompe el corazón a uno, de ver a Arturito otra vez descompuesto. ¡Sí, Arturito, no! Y luego también de cómo empiezan a tentar a Luke para que entre al lado oscuro. De un lado, esa batalla espiritual de voluntades que traen Darth Vader, Luke Skywalker y el Emperador Palpatine. Que es el momento de tensión, sí. En donde dices, chin, esto se está poniendo bastante turbio, bastante tenso. Y ¿no? para como que... se estaban planteando las cosas, porque ya tenía idea, Luke, de que estaban dominando a sus compañeros. Uh-huh. Y si a eso le sumas que del lado del espacio las cosas se me ponían tan feas que el almirante Akbar dijo, ¡es una trampa! Entonces ya sabías que las cosas se estaban poniendo muy feas. Cuando el almirante Akbar dice, it's a trap, ya es que ya valió. Sí, pero llegan esos momentos en donde ves esta película y entonces lo empiezas a disfrutar todos los detalles, ¿no? Esa pelea de voluntades y espadazos que se dan Darth Vader y Luke Skywalker, y después Luke Skywalker contra el Emperador Palpatine, que dices tú, ¡wow! O sea, si te quedas así en ese... es la base de toda la batalla. Se pierde esta batalla, es como prácticamente tener a Frodo y a Sam en el Monte Doom. Y que si fracasan en el intento, ¿de qué sirvió toda la guerra que está afuera, no? Y aparte que se supone que es el último Jedi. Es el último Jedi. Son el último Jedi y los últimos Sith. Entonces... Exactamente. Es la más importante de todas. Y luego ves, ¿saben para mí cuál es la mejor escena de esa batalla? Bueno, ya en global, cuando vemos cómo destruyen el destructor estelar de Darth Vader, o sea, es esa escena... Sí, cómo se empieza a estrellar. Sí, es impresionante. Se empieza a inclinar. Sí, que de pronto tú ves al comandante del destructor estelar muy confiado en que van a poder sacar adelante el constante bombardeo de las fuerzas rebeldes, y de pronto una nave se les estrella en la pura cara y dices tú, ¡wow! Eso sí, a mí sí me. Yo la verdad, y sí, hasta me levanté casi aplaudí de decir, ¡qué escena tan padre!, ¿no? Y obviamente en el frente terrícola, pues en el frente Endor, pues ver a Chewbacca, ver esa escena dramática cuando se va acercando el Walker, el AT-ST. Dices tú, ya valió todo. Y de pronto, ¡arr! Sale el Chewbacca de la nave y tú. Y todos así de. ¡Oh! O sea, esos son esos momentos en donde realmente gozas esa batalla de principio a fin, de sentir esa tensión de que parece que van a perder, de que todo parece perdido. Y claro, la conclusión que, pues obviamente, pues tenía que ser, pues. Que ya, pues obviamente, pues no vamos a decir más detalles, pero sales con esa satisfacción de que. De que la producción sabe cerrar muy bien esta trilogía, ¿no? Al grado de que aquellos que nunca habían visto Star Wars, con el regreso del Jedi, tienen una buena manera de empezar a ver la trilogía y de incluso de irse para atrás para ver las dos cintas anteriores. No sé si estén de acuerdo conmigo. Sí, claro que sí. Justamente, aunque digo, la pregunta del millón es. ¿Por qué hacer estas? Se supone que estas tres películas últimas que hablamos fueron las primeras y después las primeras, la 1, 2 y 3. Estuvo raro esa manera de hacerlas, ¿no? Lo que pasa es que George Lucas ya traía una idea de cómo desarrollar a Anakin Skywalker, Darth Vader, para los compas. Él ya tenía más o menos la idea de cómo estaba desarrollando sus historias y él quería hacer 9 películas, no 3, no 6, 9. Pero decidió irse por la trilogía de ir creando la historia de Luke Skywalker porque se le hizo más fácil aterrizarlo a un público diverso, ¿no? Ya sabemos que Star Wars no es precisamente una película que se abarca un género, de hecho creó su propio género que es la ópera espacial. Y entonces, bajo ese fundamento, George Lucas pues logra hacer una trilogía que tuvo bastante consistencia entre las tres películas y yo creo que hasta tuvo el acierto de buscar otras visiones en los directores, en Marco Anti, en Kirchner, para poder lograr hacer que esta trilogía funcionara, ¿no? Cosa que no funcionó en la trilogía de las precuelas, ¿no? Que obviamente fue para darle fundamentos a muchas cosas que no pudimos, a que no pudo aclarar Lucas en las películas, en la trilogía original, y que al hacerlo, pues. Por un lado, pues dices tú, ok, algunas cosas sí funcionaron, pero en otras no tanto, ¿no? De hecho, se han hecho comentarios de que si alguien quiere ver de una manera correcta las 6 películas, tiene uno que empezar viendo Star Wars, Una Nueva Esperanza, después El Imperio Contraataca, luego regresarse a Episodio 2 y a Episodio 3, que son las películas que tienen más fundamento en trama a lo que nos cuenta Episodio 2. Episodio 5, perdón, y finalmente ir al regreso del Jedi, ¿no? Que es en cierto modo hasta puedes decir, ya hasta tienes la sensación de que tienes un flashback en la cabeza para poder entender las escenas finales, ¿no? Entonces, y uno dice, ¿y dónde quedó Episodio 1? Ah, pues esa véanla como de botana, ¿no? Ahí al lado de las guerras clónicas que también sale después de Episodio 3 y que, no todo, y que a todo mundo la despreció, ¿no? Pero lo cierto es de que. Yo, como anécdota personal, yo puedo decir, yo empecé con El Regreso del Jedi porque fue la película que mis hermanos me vendían como la gran cosa del planeta, o sea, como así decir, era lo máximo, y la verdad es que era cierto. A mí pues me trajeron con los juguetes, o sea, ustedes saben que fue una gran diversidad de figuras que salieron en El Regreso del Jedi, ahí como mis hermanos siempre se peleaban por las figuras principales, pues a mí me tocó el almirante Ackbar, me tocaron dos o Fue tres versiones. cuando dijiste, es una trampa. Es una trampa, ¿no? Y sí, literalmente era una trampa, porque a mí me tocaron los Ewoks, a mí me tocaron dos o tres versiones de la princesa Leia, a mí me tocaron los Jawas, me tocó incluso algunos miembros de la tripulación de Jabba the Hutt, pero nunca me iban a tocar Luke Skywalker o Darth Vader o Han Solo, ¿no? Han Solo siempre se los agandallaba a mi hermano el que seguía y el más grande se quedaba con Darth Vader. Los Luke Skywalker ahí siempre se los andaban peleando los dos. Entonces, es cuando empiezas a apreciar realmente a los personajes que están de fondo, ¿no? Y entonces te das cuenta cuando ves la película de que te vas identificando a cada uno de ellos y disfrutas la presencia de cada uno, ¿no? Al grado de que te vas dando cuenta que pues El Regreso del Jedi fue una buena introducción para muchos al universo Star Wars. Y ya cuando crecí y me tocó ver la oportunidad de ver las películas, pues de pronto pues sí fue el momento en que decía, a mí me encanta el regreso del Jedi porque tiene un montón de personajes y tiene los Ewoks, ¿no? Y ya cuando vas creciendo dices, no, ahora me gusta más Una Nueva Esperanza porque es una película que realmente le da fundamento a la saga. Y cuando ya a estas alturas de la vida digo, no, la mejor es El Imperio Contraataca porque es la mejor película de las tres, porque es la más oscura y tiene una realmente le dio fundamentos a toda la trama, ¿no? Bueno, y también pueden hacer comparaciones. Ahorita lo que se está mostrando son la trilogía original, pero la remasterizada. Uh-huh. Y también está la bueno, todavía se puede conseguir muy esporádicamente lo que es la original, pero en formato VHS, que ahí es ya como llegó a los cines originalmente y demás. Y es aquí a lo que nos lleva a un punto de comparación en el que no voy a soltar el spoiler, pero al final de la película se muestra una escena que no tiene mucha razón de ser y que nos está entrelazando estas películas con la trilogía más nueva, que son el episodio 1, 2 y 3. Sí, esas decisiones de George Lucas de pronto decir, ¿sabes qué? Voy a vincular en el DVD... A un personaje que vimos en la trilogía de las precuelas, en la trilogía original, y que hizo que todo el mundo pegara el grito, le quitaste todo el crédito al actor que aparecía en esa escena, sí, sí. Por poner a Hayden Christensen. Y tú, sí sentía uno cierto disgusto, pero pues en cierto modo también le daba sentido, ¿no? ¿De qué otra manera iban a ver los fans que crecieron con la trilogía de las precuelas ver esa escena final, ¿no? Sí, que ¿cómo? De hecho ya le estaban dirigiendo a las nuevas generaciones. Uh-huh. Y por eso meterles mano en la parte digital. Pero la que yo sí yo no les perdono en lo absoluto es esa... Es esa infamia de meter un diálogo que no tenía necesidad de verse, que es en aquella batalla contra Palpatine, de meter un diálogo de episodio 3 y tú, ¡no! ¡No! ¿Por qué hiciste eso, Lucas? ¡Te odio! Ojalá que algún día lancen las películas tal y como se vieron en el cine, ¿no? Sí, que incluso disfruten lo que son los formatos VHS, si tienen algún conocido más o menos de la edad del abuelo y que tenga esa trilogía original y una reproductora en VHS, pues aprovechen para verlas así. Yo de hecho tengo... El abuelo tenía beta, ¿eh? No, pues creo que él tenía de esos reproductores manuales. Tenía su... Polvo. Su propio proyector de 35 milímetros, ¿no? Ajá. Es que todavía hacen ruido, quién sabe. Y creo que él se ponía a tocar un pianito ahí mientras veías la película. Lo cierto es de que tenemos que subrayar que el regreso del Jedi, pues por sí sola también marcó muchas influencias, ¿no? Yo me pongo a pensar que muchas series de televisión, muchas películas, se pueden tomar este crédito de decir de que algunos personajes, algunas formas de ver las historias, se vieron influenciadas por el regreso del Jedi, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo Thundercats, ¿no? Thundercats que de pronto tuvo unos personajes que se veían muy similares a los Ewoks, que eran los Verbils. Y que pues prácticamente eran eso, ¿no? O sea, pero eran, esta tribu era de osos robot. Y decías tú, pues estos son los Ewoks, pero en robot. Y por ahí estuve leyendo hace rato la influencia que tuvo la Guerra de las Galaxias en lo que fue la creación de He-Man. Porque cuenta la leyenda que resulta que habían encargado a Mattel las figuras para Star Wars, pero pues, no quisieron hacerlas. Y pues ya que vieron el éxito, pues ya... se encaminaron a hacer lo de He-Man y los Amos del Universo. Uh-huh. Sí, la verdad es de que es una influencia muy grande la que tuvieron ahí en la industria juguetera, porque de pronto era clara la forma en que ya se iban a vender los juguetes desde ese entonces, ¿no? Antes, por ejemplo, G.I. Joe de Hasbro, sí. Todos los juguetes eran soldados, o sea, no había cobras, eran puros soldados, eran el marinero, el de infantería, el de la fuerza aérea, pero ninguno era realmente tenía una personalidad, aparte no tenían contra quién pelear, era básicamente coleccionar, eran como Barbies para niños, ¿no? Ajá. Así. Y después de esto, los G.I. Joe tuvieron a los Cobra, salieron una gran diversidad de personajes que tenían diferentes personalidades, ahí tenemos a Snake Eyes, que era literalmente el lobo solitario del grupo, Storm Shadow, que era su contraparte ninja, a Hawk, a Scarlet, a Roadblock, o sea, ahí sí te vas dando cuenta de que Star Wars empezó también a dictar la forma de vender juguetes, de decir, hay buenos y hay malos, y hay que saber vender a los malos, que es lo que más debe importar, ¿no? Como Transformers y los Decepticons, ¿no? Sí, o sea, que decir, por una parte, pues, cuando eres niño aprecias a los buenos, pero ya uh-huh. cuando creces empiezas a descubrir que te gustan los malos. Exactamente, y aparte pues digo, finalmente también hay que tener antagonistas en tus juegos, ¿no? Y eso era algo que de pronto la industria juguetera empezó a aprender de Star Wars y que vaya, se generó un boom en la industria de los juguetes de acción en ese entonces. Y que Darth Vader fue el primer antagonista que quedó bien logrado en cuanto al desarrollo del personaje. Exactamente. Y también pues influyó incluso hasta en los juguetes para las niñas, porque yo recuerdo que pues yo creo que por los Ewoks la popularidad de líneas de juguetes, por ejemplo los cariñositos y los ponis, seguramente Choco va a agradecer eso, de que los animales tiernos también venden, ¿no? Sí, sí, y que ya después de lo que fue esto del regreso del Jedi, aparecieron un par de películas basadas en los Ewoks. Sí, que y una la serie de droides ajá. también. Ajá. Que una de estas películas trata de que, me parece que tiempo después de lo que fue el regreso del Jedi, una nave se estrella en ese planeta y van dos niños y pues, su papá y su mamá, pero resulta que a los padres los secuestra un gigante de ahí, y es cuando empezamos a ver un poco más de la fauna y demás cosas que hay ahí en Endor. En Endor, uh-huh. Y la de la batalla por Endor, que pues ahí nos muestra que los Ewoks también tienen sus propios enemigos, ¿no? Que eso ocurre antes de hecho eso ocurre antes del regreso del Jedi, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Pero bueno, el caso es de que pues yo creo que el regreso del Jedi pues tuvo influencia por sí misma, y creo que todavía incluso dicen que Día de la Independencia, la película que mencionamos hace rato, la batalla final tiene muchísima influencia de lo que pasó en tiene mucha influencia del regreso del Jedi. Por ejemplo, ahí ponen dos detalles. Uno, pues la forma en que se infiltran a la madre nodriza, pues es muy similar a lo que hicieron Han Solo y Leia en Endor. Ajá. Y la forma en que destruyen la nave es muy similar a la forma en que vimos cómo tumban al Star Destroyer, ¿no? Sí. O sea, esa forma en que de pronto el piloto borracho, el que realmente está resentido con los aliens, termina su trama en Día de la Independencia, es de donde dices tú, aquí realmente sí se ve la influencia del regreso del Jedi, ¿no? No más faltó que de pronto ahí del presidente se hubiera agarrado a catorrazos con el mero mero de los aliens y hubieran peleado hasta por voluntades, ¿no? Que quién sabe, igual y los aliens pudieron haber sido Ewoks. Uh-huh. Aprovechar su ternura y su forma de oso tierno para conquistar el mundo. Creo que eso ya lo pasaron en Phineas y Fer. No los vi. Bueno. Yo creo que entonces ahí nos queda pues decir que pues ya estamos a unas cuantas, bueno, estamos, para los que van a ir a la función de medianoche, estamos a 24 horas y quizá 15 minutos del estreno del Despertar de la Fuerza, y para aquellos que pues seguramente si este podcast lo van a andar escuchando el jueves, entonces como ustedes notarán, no tenemos ningún spoiler que dar, los spoilers son para el próximo martes, esperemos que no los vayamos a dar, porque no creo que sea ni siquiera necesario decirlo. Porque queremos que disfruten la experiencia. Si son fans de Star Wars, queremos que disfruten la película. Si no son fans de Star Wars, para que se den una oportunidad y vean por qué a la gente le han gustado estas películas, ¿no? Y por qué las están pasando a cada rato en televisión. Exacto, bueno, aunque es la primera vez que la cadena de Azteca las pasa, y de muy mala manera, la verdad es que sí, yo sí me quejaría, primero por la forma en que la promueven y segundo por el montón de comerciales que le insertaron, que bueno, eso es típico de Azteca, ¿no? Oye, pero aparte también, para variar, yo estaba viendo el partido de Pumas y justo las mejores escenas de Star Wars era justo cuando estaban las mejores escenas del partido. Sí, yo lo que le comenté a un amigo que por culpa de los tiempos extras no me perdí la batalla de Endor, ¿no, Frie? Yo me perdí la pelea entre Luke y su padre por estar viendo esas escenas. No. Lo que pinta ahorita es que parece que va a ser el evento cinematográfico del año. Sí, definitivamente. El evento multimediático, yo diría. Sí, porque sí, ya ahorita está en todo Star Wars. Uh-huh. Sí. Y pues de hecho ya rompió récord en preventa. Sí, sí, sí. Ya los que alcanzaron a comprar su boleto son parte de ese récord. Sí. Mi certificado, por favor. Incluso todavía los que están comprando ahorita son parte del récord ya en cuanto pase el fin de semana. Sí, definitivamente vamos a ver qué número histórico nos va a dar Star Wars y si realmente va a rebasar a Mundo Jurásico, ¿no? Ese va a ser el reto, ¿eh? Pero aparte de ser lo más bizarro, va a ser el tema de la semana Godínez antes de irse. Sí. Sí, y ahora sí, a partir de mañana empiezan a cuidarse de todos los spoilers, manténganse con cuidado dentro de las redes, porque sí, hay una que otra página que sí está soltando dos que tres spoilers, a lo mejor no importantes, pero igual lo son. Muy bien, pues vamos a pasar a los estrenos que pues básicamente se resumen en una película, y aunque sí hay cuatro, básicamente, pero Star Wars. Bueno, el Despertar Star Wars de la Fuerza. 3D, Star Wars en 4D. En Macro X. En español. En español. Hay que ver cómo va a llegar el doblaje al español, a ver cómo sale. A ver quién es el valiente para verla. Sí. Sí. Pues esta película pues va a contar los eventos después del regreso del Jedi, que habíamos pensado que el regreso del Jedi iba a ser los eventos finales, pues no. Ahora, 30 años después, un poderoso grupo militar llamado el Nuevo Orden intenta acabar con la Nueva República Galáctica. En dichos eventos veremos cómo el destino de una exploradora llamada Rey y un fugitivo llamado Finn se cruzan con los elementos clave de dicha guerra entre viejos conocidos como Han Solo y Leia Organa, y amenazas completamente nuevas como Kylo Ren y la Capitán Phasma. Entonces, pues... así que yo creo que no nos queda más que decir, ojalá que la película realmente sea tan buena como Andy, como ya lo han empezado a decir entre los grupos de críticos, entre los grupos de fans, que en Estados Unidos ya están dando muy buenos comentarios, ¿no? Entonces, prepárense, el próximo jueves se estrena. Bueno, miércoles a la medianoche para aquellos que se desvelen. También tenemos una cinta argentina llamada El Clan, la cual incluso está inscrita para competir por mejor película extranjera en los Oscars. Nos relata la vida de la familia Puccio, que pues parece ser una familia normal, estable, gente linda que va a la escuela, que parecen tener mucha lana. Un joven juega en la selección argentina de rugby y todo parece perfecto, excepto porque los Puccio se dedican al secuestro y extorsión de personas. En plena década de los 80. También tenemos Diario de una chica adolescente. Es una película en donde vemos a una joven que en plena década de los 70 intenta mejorar sus habilidades como escritora en un diario, pero su vida típica se complica cuando conoce al amante de su madre y se enamora de él. Ahí vemos a Alexander Skarsgård protagonizando esta película, y también creo que también ahí está... se me fueron los nombres de las actrices, pero Kristen Wiig también ahí aparece en esta película, que pues es así un drama juvenil. Y también tenemos una película que se llama Margarita con Popote, y antes de que se avienten al albur, Margarita con Popote nos cuenta la historia de Laila, que es una joven de la India, que ha demostrado ser muy inteligente y desea ir a la universidad. Esto si no fuera porque tiene parálisis cerebral y su capacidad para hablar es limitada y pues se tiene que mover en silla de ruedas, y de hecho pues tiene que tomar la Margarita con Popote porque es incapaz de mover los brazos. Así que no hay ningún albur ahí. No obstante, su madre hará lo posible para que prosiga sus estudios y pueda perseguir la felicidad pese a estos obstáculos. Entonces, cuatro películas, aunque sabemos que una, solamente una, se va a hablar en toda a partir del jueves, y yo creo que hasta fin de año. Creo que lo único que va a interrumpirnos esta conversación es el tráiler de Deadpool, y de ahí vamos a seguir hablando de Star Wars y quizá de Snoopy, ¿no? Y también vamos a ver vamos a tener un avance especial antes de Star Wars, me parece, ¿no? Ahorita si la memoria no me falla, creo que va a haber un avance especial dentro de esta película. Yo me confundí mucho con la palabra si es Jedi o Jedi. Creo que las dos pronunciaciones en cierto modo son correctas, aunque todo el mundo tiene que decir Jedi, porque sí. Jedi es como pronuncia Java. Java y algunos otros personajes que no hablan ni inglés ni español en las películas, ¿no? Creo que es Jedi, y perdón por eso. Sí. Bueno, pues entonces ya con esto pues nos vamos a empezar a despedir. Ay, gracias Medina por la observación. Y pues vamos primero, deja ver qué tenemos aquí en el chat. A Rodolfo Arango nos saluda. Ahí vamos a empezar primero a despedirnos de la gente que estuvo con nosotros, que pues básicamente fue Manuel. Hola, gracias chicos, estuvo muy a gusto el programita. Lástima que nuestro abuelito se ha de haber quedado dormido en el metro o algo, quién sabe. O le está gritando a una nube todavía. ¡Déjame ver Star Wars! Y bueno, también hay Quique, Quique que no pudo acudir y que nos pidió que cantáramos el tema de Star Wars. Y que Cristian seguramente le anda gritando un coche que lo deje pasar porque no alcanza a llegar por el tráfico de la Ciudad de México. Ya saben cómo se pone en Navidad cualquier calle de México. Sí, estas fechas. Y luego con un nuevo reglamento de tránsito que ya todos se andan con cuidado. Sí. Y claro, pues aquí, por último y no menos importante, el buen Marco. Sí, muchas gracias por habernos acompañado en este Cinemás, estuvo bastante excelente, y pues vayan y disfruten de la película este fin de semana, lleven sus mejores atuendos, Yo lo que espero es que aplaudan antes de que empiece la película y pues, a ver el nuevo intro de la película, que ahora ya no aparece el tema de 20th Century Fox. Y seguramente, pues, si van a cafetería y ven vasos de Star Wars, no vayan a pelear hasta la muerte, simplemente pongan, cállense y toma, cállate y toma mi dinero, no me importa el refresco, pero dámelo. No, si no encuentran vasos es porque son parte de un récord de que se hizo por ahí. Sí, aunque yo ya me encontré mi termo de BB-8, ¿eh? Sí, no, yo pude comprarme mi cubeta de palomitas con temática del halcón milenario. Sí, y yo ya no quiero ningún otro vaso ni ningún cubo, ya tengo mi termo de BB-8 y con eso me basta. Me salió muy caro, por cierto. De bizcocho, carnal, de bizcocho. De bebocho. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, vamos a despedir a la gente que sube el chat con nosotros. Dice M. Medina que se queja de que cantamos la canción de Quique, pero Quique nos lo encargó, así que sorry. Pues ya sabemos, promesas, nunca son promesas las que tenemos que hacer ahí. Y bueno, saluda ahí al Dios Dinero que estuvo ahí también con nosotros. Hay un saludo a Beto que se salió hace rato. A M. Medina, pues bueno, ahí que ya todavía nos está haciendo los comentarios. Dice que ¡no! ¡No! Bueno. Y yo he de suponer que está levantando las manos con las garritas hacia arriba. Hay un saludo al futuro Hello, que seguramente se horrorizó a ver las fotos de Ben Affleck que salieron ayer, todo vendado y que incluso parece que le operaron la cara, seguramente está llorando y por eso no pudo acudir al programa de hoy. Y claro, también ahí estuvo Submarco en el Mixler, no, en el chat. En el Mixler tuvimos a Ed Nara, ahí nos dice Rodolfo Arango, buenas noches y que la fuerza los acompañe, igualmente a ti. Y pues también ahí estuvo Giovanni Basulto, a los tres muchísimas gracias por habernos escuchado, que bueno que pues se hayan quedado hasta el final de este programa. Les recordamos que ayer tuvimos Flashback, ahí Kike, Sorcerer y el resto del equipo pues nos platicaron de los clásicos, de los videojuegos clásicos, su juego de base y su juego sorpresa. Esperemos que les haya encantado este programa. El domingo pasado ya tuvimos para descarga tanto nuestro Chocolonche, sí se atrasó un poquito la entrega, pero ya está ahí el Chocolonche que habla de Star Wars Battlefront. Sí, también, por eso Star Wars está en todo, hasta en el Chocolonche. Y pues hablamos de los videojuegos clásicos de Star Wars, ahí con el Buen Ice, con el Dr. Gamer, y también, por supuesto, con el Choco, que ya volvió. Y pues el próximo miércoles, la próxima semana, la próxima semana, seguramente vamos a tener nuestro especial navideño con ponis y todo, ¿eh? no todo se vive de Star Wars, también hay Navidad. Bueno, y también ahí vimos que ya regresó el Push Start y dejó un podcast el jueves pasado para que lo vayan descargando. Y seguramente, no dudo que el Push Start vaya a andar el buen Alarjual grabando algo por Star Wars. Así que cuídense sus orejitas y de pronto la nueva edición del Push Start saca algo que no quisieran escuchar, ¿eh? Conste, lo que diga el Push Start no es responsabilidad del Cinemas. El Chocolonche son los miércoles a las 10 de la noche y... Cada 15 días. Cada 15 días, no son todos los miércoles, por supuesto. De hecho, ya estamos pensando cómo manejar esto de que sea todos los miércoles, porque entonces ya tendremos ahí un pequeño cisma con los de Lonche Geek, que manejan la misma numeración que nosotros. Así que ya estamos sacando ahí las sables para dar una batalla épica de decir si quién ganan, si los Chocolonches o los Lonches Geeks. Bueno, les recuerdo que tenemos nuestras redes sociales para que nos puedan seguir y mandar sus comentarios. Nuestro Twitter es @RCDMX. También tenemos también ahí tenemos nuestro Facebook que es reset.tv. Nuestro Google Plus, que bueno, pues yo sé que no todo el mundo usa Google Plus, pero si no tienen acceso a las otras redes sociales, pues es de bastante utilidad, que es también reset.mx. También tenemos nuestro canal de YouTube. También RCDMX para que vean nuestros videos, todo lo que hemos lanzado, hasta todo lo que estamos preparando. Digo, ya viene el final del año, tenemos que definir qué es lo mejor en videojuegos, en películas, qué les recomendamos para que vean en Netflix. Obviamente no les recomendamos Adam Sandler. Y también la recomendación de obsequios para esas fechas. Así es. Sí, también ya se está armando el especial de regalos navideños. Aunque ya nos quedan 10 días, ya estamos a 10 días de Navidad, sí, sí. Dios mío, hay que apresurar. Y a 9 de mi cumpleaños, quiero regalos, señores, me mandan regalos. Mándale unas nochebuenas. No, ya tengo muchas aquí, vivo en una parte de la ciudad donde hay muchas de esas. Yo me refería a las de a las alcoholizadas, las bohemias, a las que son de las cervezas. Ah, sí, las que salen una vez al año, como el ponche de huevo allá en Estados Unidos. Sí, exactamente. Y bueno, ¿qué otra cosa me queda mencionar? Que pues bueno, si no pudieron escuchar este podcast completo, lo pueden descargar a través de iVoox o también en nuestro canal de iTunes. Yo sé que hay algún, ahí nos comentaban de por qué no comentamos más las efemérides. Bueno, a veces por cuestión de tiempo, otras veces porque pues si eran un poco largas, el abuelo Kraken ya se esforzó de que duren 2 minutos o 3 y ya nomás nosotros metemos el último comentario, ¿no? Entonces tratamos de hacerlos lo más, de alargarlos un poquito más, ¿no? Pero bueno, ya saben cómo es la carga de trabajo que tenemos, porque la próxima semana les prometemos aún más trailers, vienen muchísimos trailers, ahí viene, curiosamente vamos a hablar de Star Wars, pero también vamos a hablar de Star Trek, entonces, Rápido y Furioso en el Espacio, yo ya le puse Rápido y Furioso en el Espacio, o sea, prácticamente ya se ganó el título y ya sabrán por qué, y tenemos ahí otros trailers que pues también el verano, pues está ahorita todo lo que da en pleno invierno. Y pues, ¿qué me queda decir? Si no queda más por comentar, pues esto que fue el Cinemás número 176. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsam, con B chica y S por supuesto. Y solamente me queda decirles que pasen una semana de película, que la fuerza los acompañe y por favor no den spoilers del Despertar de la Fuerza por lo que más quieran. Hasta luego. Corte y queda. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.